Oigan, cotorros, cotorras. Amable audiencia en general. Leve, pero sí. Alarmita, leve, pero sí. Alarmita. Leve, sí. Disfrútalo. Pero ahí. Pinche morboso. De que estuvo. Estuvo. Pero pues ya, tú dices, güey. Sí, o sea, por si no has acabado de entender de qué va este aviso, señora quejumbrosa, si de pura casualidad llegó a este video, sáquese a la verga, porque sí, no hay mucho ya, de qué quejarse. Ya, ya. Ah, es que no me gusta que me escuches. Tú, cállate, pinche. Sácate a la pendeja. Verga, vete a ver ahí tu pinche novela. Ya, señora culona ahí. Ya ni la quieren en las comidas, güey. No, ni su ay, mamá la quiere, tía, ni su mamá la quiere. Ay, viene a mover su culote. Ya, vete ahí a comentar ya algo al pinche chat de los vecinos. Sáquese. Vete a cagar el palo allá. Sáquese. Hombre. Amigos, sean bienvenidos a un episodio más de La Cotorrisa. Hola, hola. Un episodio más en el que nomás no puedo decir ¿qué? Y cada vez va a ser peor porque cada vez te vas a volver más grande, más viejo. Pero más sabio. Vas a poner una inteligencia artificial a que lo diga por ti. ¿Cómo estás? Bien, güey. Mucho simpate. Sí, güey. Qué bien te sienta el rojo. Gracias, güey. Este de fuertecito, rojo, ¿no? Como que se me dieron ganas de decirte este de rojo. Ay, es que aparte como Jerry te puso atrás luz roja para el episodio, ¿no? Y siento que sí, pareces como ¿no? la chaviza de los Sith, ¿no? O sea, en Star Wars como que uno al que todavía no le han dado su espada, pero es hijo de uno muy verga, güey. ¿Qué preferirías, vivir en el universo de Star Wars o de The Lord of the Rings? En el Star de Wars. Venga la alegría. Todavía sí. Si me pones Venga la Alegría, Star Wars o El Señor de los Anillos, Venga la Alegría. Hay mejores descuidos en Venga la Alegría. Sí, en El Señor de los Anillos, dos. Dos, tres. Varias pelis. ¿Qué recuerdas, güey, puntualmente, ahorita que estamos completamente sobrios? ¿Qué recuerdas? No llevamos ni un minuto de pesado, culero. La cosa es que sospechen, no que afirmen. Ah, sí, cierto, cierto. ¿Y mañana lloverá o no lloverá? ¡Vergazos! No, a ver. Ajá. ¿Qué recuerdas que haya sido la primer caricatura o serie que te la hayan puesto tiesa? Sí, lo más. Lola vamos Bonnie, a irnos wey. Bien Lola freudianos. Lola Bonnie. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. ¿En serio, güey? ¿No hay algo antes? No. No, o sea, ¿cuántos años crees que recuerdas que tenías en esa época? 22, güey. Yo no la vi cuando salió en cines, güey. Me la recomendaron más grande. Y hasta corté con mi novia, güey. No. Porque ya me quería coger un conejo. No, de hecho, estoy prohibido, tengo prohibido el acceso a varios criaderos, güey. En Granja de las Américas soy persona non grata, ¿no? Pinche señor depravado, güey. Güey, el primer OnlyFans que yo pagué fue porque era como medio cosplay de Lola Bonnie, güey. No mames. La primera vez que me animé a... No me importó bien que fuera una tía, dices. Yo era el Only de Miguel, güey. Pero se te veía muy bien esos shortcitos, Miguel. Yo me acuerdo de Bulma, güey. No mames, Bulma. Y en el primer episodio, que luego hay gente que dice que no existe, pero sí existe, le agarran las chichis, ¿no? Que dice como algo de las esferas del dragón, ¿no? Le palpa la Bulma, güey. Ahora sí que la Bulma, güey. La Bulma. Le palpa la Bulma, güey. Sí. Le pega ahí en su... Yo voy a fingir la de la curiosidad, güey. Voy a fingir. Tú estás casado, güey. ¿Con quién vas a fingir eso, güey? Era una comida de Charín, ¿no? Una prima sabrosa, ¿no? Yo avisé en la cotorrisa. Yo de eso no tengo. No tengo. A ver, tú. ¿Tú tienes de té? Oye, Charín, tu esposa de 35 se sacó el pinche y me dijo, ¿tú tienes de eso? ¿Mi bebé? No, mi José nunca haría eso. ¿Qué nunca haría eso? Y si lo hizo, nace de la inocencia absoluta. Pero sí, hoy nos tienen una vez más aquí, solitos, como más les gusta. Sí. Bueno, excepto a los 5 millones que llegaron extras en el de Brincos Dieras. Brincos Dieras. Bueno, ya regresen, ¿no? Sean mierdas. La mayoría de los comentarios fue, qué buen trío, güey. Oye, que esto que el otro. ¿Dónde están? No se quedaron. Eso suele pasar cuando nosotros vamos a otros podcasts, ¿no? Ya la armamos, dice. Me mama porque el comentario no es soberbio, porque nace de aceptar que alguien llegó a regalarnos 5 millones de views. Claro, güey. Pero sí, sí debe de pasar similar, claro. No, pero qué padre que hemos llegado hasta ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ustedes son los reales, los que aquí están, los que no necesitan ver a un invitado o invitada en el programa para decir a huevo. Sí. A huevo. Sí. Uf, con alarmita rica. Uf. Son los que nos justifican cuando nos pasamos de verga, ¿no? Ay, yo sé si son. ¿Has visto Tropito antes? Oye, ahorita hablando de... Siento que les toca a ellos como fandom ser como dueño de un pitbull. ¿Sabes qué? Hay casos de una vez que sí le arrancaron la cabeza a alguien, pero ellos dicen, no, pero es que también es depende de cómo los críes. Mi pitbull. A ver, la vida no es blanco y negro. Le lame la cara a los bebés y no les hacen nada. Ellos son juguetones. También si dejas amarrado al pitbull se va a poner loco. Pero ahorita que estábamos hablando de Bulma y su Bulma, uh-huh, es porque nos estábamos poniendo de acuerdo para allá las siguientes animaciones que van a suceder gracias a Inca Ponca. Todos lo dijeron diferente. Sí. Yo por eso me quedé, mira. Poppy's Cookies. Yo siento que cualquier cosa se resuelve ya en post y nada, se va a ver cómo tú te mueves, pero ya dice Inca Ponca. Pimpi Pompi. Pimpi Pompi. Pero pues, Pompi. Bueno, es que estoy intentando pensar que en qué orden sale este. O sea, ¿ya salió o todavía no salió el de Mario? No. ¿No ha salido el de Mario? Sí, Mario Bros, güey, espérenlo pronto. El de Mario les va a encantar. ¿A qué sí, me refiero, man, con Mario? Exacto, no van a saber. Si Mario me. Bros o tal vez... Un placer. Un placer. Ricardo, Giuseppe, Luigi. Un placer. O capaz si es Mario Besares. Ajá. Imagínate, Luigi y Mario Besares. Luigi y Mario. No, Mario y Luigi. Luigi y Mario Besares. Mario Besares. Así ya no nos puede demandar Nintendo. No, este es otro pedo. No, qué ver, güey. Este es otro rollo, Mario no, Besares. Bueno, no es otro rollo. Pinches cacho de revés ya, ¿no? Córtale, mi chavo. Pero estaría muy buena la serie de Luigi y Mario Besares. Luigi y Mario Besares. Que, güey, ahorita que me estaba enseñando Barry, que la inteligencia artificial, obviamente... Lo de los videos. Ya, güey. Ya empezó a desarrollar videos. Hijo, ya valimos verga, güey. El cielo es el límite, güey. A la verga, güey. Ya podemos hacer lo que queramos. Ya puedes poner. Ya fue. Rápido. A mí me salió un video, Selena Cruz cogiendo con el Papa. No creo que te armes, güey. Pero me salió uno de... No. Estás viéndote muy inocente, güey. ChatGPT ni siquiera te puede responder. Te salta ChatGPT, bro. ChatGPT es lo comercial, bro. Es la galletita que te venden en el estante, bro. ¿Ahora cuál usas, güey? Uy, bro, si yo te dijera. A ver. Pero sé que hay muchos más cabrones, sí. Pero ya fue de broma, güey. Sí. Sí está cabroncísimo que se puedan hacer esas cosas con el video. Ya lo que quieras. Me salió a la lista así como de 10 clips muestra que mostraron que con prompts sencillos y vi uno de un como cangrejo que tenía como un foco en la parte de atrás, como si fuera mitad cangrejo, mitad foco, prendido, caminando en la playa. Pero un hiperrealismo. Y está muy cabrón. Muy cabrón. Está muy cabrón. Barry me enseñó un prompter un video completamente hecho en base a lo que leyó del prompt. Y es impresionante, güey. O sea, ya no es como antes que veíamos una animación de videojuego y es tan real que puedo tocarlo. No, ahorita ya estás viendo un Y era el GoldenEye para 64, güey. Sí, güey. El matador en el 98, ¿no? Digamos, era un mismo dedo, pero con pelo bueno. No, ahorita me enseñó Barry una animación de pareja caminando en las calles en Tokio. No mames, sí, bro. Ahorita con que bajes esa madre, ya puedes hacer desde tu celular mejores efectos que toda la saga de mini espías, güey. Pero tienen que regular ese pedo, güey. O sea, legalmente ya no vas a creer en nada o vas a creer en todo. ¿Ya? O sea, ¿están locos? Sí, sí creo que ya por lo menos debe de haber habido un video hecho con inteligencia artificial en la que me estoy cogiendo a mi manager. Sí. ¿Sabes? Y que resulta que... Es que el vulcanizador es tan real. Se fijó en cada detalle en la puta inteligencia. Sí, sí, sí. ¿Qué pedo? ¿Cómo la inteligencia artificial le quedan idénticos los moteles de Atizapán? Sí. Le queda mejor eso que cualquier calle en Japón. Está rarísimo. O sea, sí creo que ya deben de haber algunos que chance ya se defendieron y hasta la gente les creyeron de eso era fake y que no era fake. Ya lo habíamos dicho en otros episodios, pero ¿cuánta gente no se la va a sacar así de ¡ay, inteligencia artificial hizo mi amor! Si acabamos de ver, si acabamos de ver al Don Beto ahí de ¡oh, fake news, fake news! Con su esposa. ¡Fake news! Esos comentarios. Esos eran comentarios, güey. Pobrecito, le desgraciaron la vida, güey. Él estaba ahí con. ¿Pero sí se la desgraciaron? Pues ya lo exhibieron. Ah, según yo, más bien ya como que. O sea, le cayó un poco de todo, de tipo de atención. Pero para siempre voy a ser el señor que inventó una nueva porra, güey. Pumas. Seú. Pumas. Seú. Pumas. Seú. Pumas. Pumas. Yo ya hasta digo Pumas cuando termino de estornudar. Porque a veces me pasa que estoy como. Pumas. Con un gallote aquí. Con una burbuja. Qué osas cuando se te hace una burbuja, ¿no? Sí, güey. O sea, que no, traes mucha baba a la sí, mano aquí. Güey. Bueno, pues a la boca más bien. Y algo haces que sientes tú cómo se infló la burbujita y hasta reventó y dices, no mames, parecí un bebé, güey. ¿No te ha pasado que sientes que se te atoró una burbujita aquí? Sí, güey. Sí, ¿qué tanta puta perra mierda mamada podemos sacar del cuerpo a veces, no, güey? Olores, secreciones, texturas, no mames. Qué rara computadora somos, ¿no? ¿Y de cuántos lugares pueden nos fallan, ¿no? O sea, sí, es como PC que tiene million mamadas, que el problema es el tal, es lo mismo con nosotros. Sí. Y nos toca creerles igual que a los de los celulares, porque al chile no sabemos cómo funcionan ni nuestros propios cuerpos. A ver, o sea, si a mí me dices, a mí, yo que soy una mierda para biología. Ok. Apunta tu páncreas, de allá de que, así como para ver más o menos dónde detuviste tú la mirada. Y allá como... ¿Por qué siempre en mi pito dices, no? A ver, vuelve a intentar. O sea, ¿tú sabes dónde está tu páncreas, por ejemplo? A ver, apúntate a tu páncreas. Lo voy a hacer rapidísimo, ¿eh? Ajá. A ver, tu glándula pituitaria. Ay, güey, bro. Tú. Soy como niño que le dicen, tu navicita. Sí, pero es el nivel que sigue al Head Shoulders Nissan Toes. Tu pólipo benigno. ¿Y tú qué? No, pues no sé. Que así te dan las noticias en el hospital, ¿no? A ver, apunta a tu nariz. Sí. A ver, apúntate a tu codo. A ver, apúntate a tu tumor de la rodilla. Sería la peor manera de enterarte. No, a ver. Esa o que te hicieron una fiesta sorpresa, ¿no? Sí. Esa también estaría ojete. ¡Sorpresa! Es ahí, así como de, feliz falla renal. Como gender reveal. Como de gender reveal, ¿no? Sí. Sale un color así, vinagre. Así. Que ya los venden en los hospitales. Mira, pues hay de cuatro colores. Hay de pulmón, hay de riñón, hay de corazón y hay de cerebro. Pero, güey, si le das ese enfoque distinto hasta la persona en cuestión, no va. Lo que sea que estés a punto de decir, no. No te debe de ayudar en nada. No, imagínate. Yo creo que lo hace más ojete. Que eso también es lo malo de los humanos. Es la eterna desgracia de nosotros como especie. Sí sabemos qué pedo, güey. Nuestros animales les vale verga, güey. Ahí están viviendo cada día como si fuera el último. O sea, ¿tú crees que si un animal le da gripa, no le preocupa su gripa? No. ¿No? No. O sea, nomás como que dice, ¡ay, ando raro! Uh-huh. Hoy ando chipi chipi. O sea, un chimpancé que ya no camina bien de la pierna derecha. Un chimpancé, quién sabe, güey, ya son mucho más inteligentes. Un chimpancé yo creo que sí puede llegar a reconocer que está enfermo. Porque sí hay hasta videos donde cortan hierbas y la chingada y se las dan. ¿Para, o sea, como medicina? Sí. No mames. Sí, güey. O sea, hay otras especies que ya que tienen sus indicios medicinales. Sus farmacias, güey. Changuito. Pinche changuito así con saquitos, ¿no? Un chingo de mamadas ahí arriba de una tabla. Doctor Simio. El doctor Simio. Che, botarguito de gorila ahí. Que está bailando afuera. Jueves de moco de gorila, dice, ¿no? Ay, no mames. Pero sí. Pero se dan hierbitas. O sea, tienen ahí sí, su estas te ayudan para la panza. Hay primates, apes, uh-huh. Sí. Que usan herramientas, o sea, sí tienen herramientas para... No, bueno, de uso de herramientas sí sabía, pero no sabía que ya está al grado también de que tienen ahí un chango que medio le sabe a... Un chamán. Ah, pues a ver, pregúntale. Es un chamango. Y que él te empieza ahí a... A ver, tose, te dice. Que le en el culo y se lo chupa, no. Ya le da. ¿Qué cenaste? Le dice. Dos hojas de estas en la noche. Por la mañana, mira, te vas a hacer así con un puerco espín. Sí, en donde te duele. Te va a notar, te va a notar dónde puedes ir por esas hierbas. Le vuelve a meter el dedo en el culo. Para escribir. Pero bueno. Ok. Ya vámonos. No, tenemos un muy bonito episodio. Muy bonito. Hoy hay de todo. Hoy Miguel se puso las pilas y mandó unas de cosas, güey. Chili, Molly and Puzzle. Sí, mandaste algo, güey. A ver. Mira. El episodio mandaste, de hoy. ¿Qué mandaste, pinche mentiroso, güey? Aquí está. Mira, hoy ya hasta efemérides ya nos está poniendo Miguel. Oh. Mira nada más. ¿Eh? A ver. En Alfa. Efemérides del 28 de febrero. 3. Ahí está. Cuéntanos, mi Toño Esquinca. ¿Cuál es la primera de hoy? 1525. Órale. En México, el militar español Hernán Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc, último emperador azteca y goleador de la América. Se ve muy bien, güey. Muy bien, güey. Para tener medio siglo de vida, güey. No mames. Sí, ¿cuál siglo? No, Hernán Cortés hizo ejecutar a Cuauhtémoc. Pues sí, pues eso pasó, güey. Ah, pues qué loco. ¡Pum! Le hizo así. No, pero eso fue hoy. Hoy. Ahorita estaba hoy sucediendo. Miércoles, que lo están viendo. Sí. Hace nada más 499 años. Ahorita. Imagínate. Andaba Hernán Cortés diciendo, ¡ay, el Cuauhtémoc ya! Al día siguiente en los periódicos de piedra. ¡Es oficial, en ti! Aparece cadáver de Cuauhtémoc. Investigan posible suicidio de Cuauhtémoc. No, te pinche desvergada la nuca. Odienme más. A ver qué más pasó, güey. Pues mira, si nos vamos un poquitito más para adelante, 1973. Ok. Por primera vez se estrena un capítulo del Chapulín Colorado. Fíjate, güey, no mames. Mira, no me gustaba el Chapulín Colorado. 41 años de eso. 51 años de eso. Yo fui niño chavo. El pues, Chapulín era como un... Como que lo veías en lo que llegaba el chavo, ¿no? Sí. Sí. Pero nunca me emocionó el Chapulín. No, nunca. O sea, tú no ves homenajes y carretes en Brasil por el Chapulín Colorado. Sí. No sé por qué hiciste Brasil gringo, güey. El Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. Ay, Chávez. Chávez Chapulín. ¿Quién sabe cómo le hubieran dicho a Chapulín Colorado en Brasil? ¿Cómo se dice en portugués, Miguel? Chapulín Colorado. Chapulín Colorado. Pero era un gran escritor ese cabrón. Era ¿el Chapulín? Impresionantemente talentoso. Roberto, bueno, ya le hemos dado sus florazos hasta vamos a defenderlo incluso. Sí, güey. Pero por ejemplo, tú sabes que en el 81 en el estadio José Amalfatani. Ajá. Ah, no mames. Ah, no. Chapulín. Chapulín. Chapulín. Chapulín. Chapulín Colorado. ¿Con el Colorado Chapulín o era puro Chapulín? Colorado. ¿Era puro Chapulín o Chapulín Colorado? Chapulín Colorado. Es que ya todos los chapulines son colorados. Qué pendejo. Mira, en el 81 fue Queen a Argentina y se tomó una foto con Maradona. No de ahí mames. Viene la foto de Maradona y Queen. Te aseguro que Maradona ni él se acordaron que se conocieron y se tomaron una foto. Los dos estaban hasta su reverendo pito. Guau, wow, güey. ¿Y conocen estas canciones? Vaya. Yo ya. Quisos. ¿Y vos quién sos? Oye, y también ese mismo día se celebra el Día del Bailarín en la Argentina. Bueno, le andamos muy argentinos hoy. Felicidades, argentinos, por el Día del Bailarín. A todos los bailarines, saludos a todos, ¿sí? A ver, güey, a ver si es cierto, güey. Acá nos acaba. Oye, no, no, no, ¿qué tal, Miguelón? No, hasta nos puso noticia de última hora. A ver, güey. No contaban con su astucia. Policías se visten del Chapulín Colorado para atrapar ladrones. No mames. Güey, ¿cómo crees, güey? ¿No viste el, en Perú? Perú. El del oso, güey. Que se viste de 14 de eso fue real, güey. Sí, güey. Y no salen las dos chavas a las que querían arrestar. Pon en contexto, por favor, a nuestra audiencia. Cotorras, escuchen esta mamada. Felicidades, Perú. Qué increíble noticia dieron. Perú, eres la verga, bro. Saludos, hablando de huevadas, próximos presidentes de Perú. Hablando huevadas. Güey, hablando huevadas es, después de Bukele, la figura... latinoamericana más importante de todas, güey. ¿Ya qué sigue que van a comprar los de Hablando Huevadas, güey? Sí. Un puto... un estadio ya. Ya tienen ahorita un estadio, güey. Sí, es como el Foro Sol de aquí. Es de no ellos, mames, ya. No sí. mames. Sí, sí, sí. Llegan a Argentina y puta, como si fuera Milei, güey. Uh-huh. Pero ellos sí llegan con risas, güey. Milei llega a dar risa, güey. No, güey. No, están muy cabrones. Saludos, cabrones. Amigos. Jorge Ricardo. Jorjito Ricardo. Los amamos. Los queremos. Besos, besos, besos, con besos, besos, besos. No tiene nada que ver con ustedes, pero los queremos. Los queremos pero, ¿qué mucho. Tal, Emanuel? Ah, vos sí, ¿eh? A su manager explotador de mierda. Ya soltalos. Soltalos ya, Emanuel. Ya tenés un estadio. Los queremos volver a ver eventualmente, Emanuel. En fin, Noticias. Ah, no, sí, está. Perú, ya me viene otra noticia. En fin, dice. Ya me voy. En fin, voy a mi casa. Te hablo para el Fortnite. Y yo te digo que sí, ¿no? Pues ya estuvo mi Jerry. Se acuérdale. No, en Perú, no sé si fue el mero 14 de febrero, pero bueno, se usó el 14 de febrero, seguramente, o en un 13 o en un 15, si no fue el mero 14. Como estrategia para un operativo en el que querían arrestar a un par de... me parece que eran narcomenudistas, una cosa así. Sí, eran mulas, creo. Sí, ajá. O sea, criminal. O sea, dos mujeres identificadas como criminales. Ajá. Su estilo, su flow... Muy criminal. Muy criminal. Y entonces se les ocurrió hacer un operativo en el que fingieran... que estaban haciendo una entrega de un regalo, como de una experiencia de estas, como, no sé si has visto el de aquí. Envía flores, ¿no? Así, ¿no has visto el de El Patrón? Envía osos. Que se llama, sí se llama El Patrón. Es un güey que contratas para llevar flores. No me gustaría abrirle al patrón. Pero es que así es tal cual. O sea, se mete un cabrón. Te mandaba flores del patrón y a la ver, pinches ramos así gigantescos, escopetazos casi. No, no escopetazos, pero... Pero la experiencia full buchona de eres un detalle de veras y no tu chingaderita de nada más 10 flores. No tu puto peluche de mierda, nadie sabe dónde va a poner. Ándale, es como que lo hacen parecer que también es como una especie de entrega porque uno de los policías está vestido completamente... Es Javier Ibarreche. Como... Sí. Como... Qué raro. Se me agarró muy desprevenido, güey. Dentro de lo absurdo también fue genial, güey. Sí, Barry. ¡Spoiler! uno de los policías se mete dentro de una botarga de oso de peluche gigante. Entonces, ya que salen las dos chavas bien emocionadas, ¡ay, me mandaron un pinche oso! Se quita la cabeza y están arrestadas. Sí, güey. Y es más, déjame, no tienes el video por ahí, ni siquiera recuerdo si se quita la cabeza o no, que lo puede hacer más cagado cuando la están arrestando porque la tiran al piso y el oso está encima. O sea, es un oso de peluche. Pero yo pensé que estaba montado, güey. A ver, mira, ahí está. No, ahí está, mira, ve, ve, velo no, con mames, volumen, wey. Incluso. Qué mal. Sí, sí, lo vi, sí, lo vi. Vuelvo a empezar, pero ellos sí, no. Sí, no, claro, claro, claro. No, claro. Lo voy a fingir que no lo he visto. A ver, ponlo, güey. ¿Cómo estás, Gonzalo? Maricel, muy buenas tardes. Miren, por favor, esta sorpresa que le ha traído este osito cariñosito. A sí, parece mujeres, algo de San Valentín. Con sus globitos. ¿Qué habrá en esta ¿Pero por qué hay una cámara ahí, güey? No creo, güey, no puede ser. Está contado como muy broma, ¿no? ¿Verdad? Es una rosa, no, son años de cárcel. ¿Esa mamada qué, güey? No sé, no sé. Gente de Perú. Vecino guapo. Gente. Te está marcando. Amiga, te está marque y marque vecino guapo. Está buenísimo. Que la guarda como vecino guapo. Ay, qué mamada, güey. Sí, ahora. Ahora que volví a ver el video contigo. Sí, estaría de superoso, ¿no? Vecino guapo. Bien empinado. Ahora que volví a ver el video contigo, sí, sí lo está narrado como muy sketch. Sí, güey. Parecería hasta sketch. Pero si nuestros cotorros peruanos nos pueden confirmar que esto sea real, puta, lo haría una noticia increíble. Sí, ahora ya saben que también... Queda en veremos, ¿no? O sea, pues alguna vez dudamos de que Laura había muerto, güey. Y sí, murió y luego resucitó, güey. ¿No viste a Laura en América, güey? Llegó así en su féretro. Ah, no, güey. Y luego resucitó. Hay ciertas cosas que yo digo, ay. Perú, güey. Hay manera de que ningún europeo se entere que esas cosas pasan por acá. Ah, güey. Sí, no mames. Que ha tenido muchos momentos esta Laura Bozzo de la reina del cringe televisivo, ¿no? Sí. Y dices, híjole, o sea, y bueno, ¿trabajaste tranquilo, con bro. Ella o qué pedo, güey? Relájate, güey. No, si se hago hablar bien de ella, hablamos bien de ella, güey. Que ella es peruana, ¿no? Peruana. Sí. Que bueno, a ver, hemos ido a Perú. La votaron aquí en México. Ajá. Wey. Perú también nos dice, no, quédenselo ustedes, nos dice. Sí, ¿te acuerdas cuando fuimos? Sí, sí, sí. Nadie fue como de... Nadie nos quiso hacer hincapié en... De hecho, Laura... Sí. No es como que el Don Francisco de Chile, ¿no? Sí. Tú, a ver, ¿quién dirías que es la figura de televisión que más te enorgullece que venga de México y la que más te da oso que sea de aquí de México? Uy, está buena. México, ¿de todos los tiempos? Sí, de todos los tiempos. Uf, está incluso buena. Incluso creo que con muertos está mejor para que tampoco les manden el clip ahorita por WhatsApp. Sí, sí. Pero también, okay. Si quieres raspar muebles, raspamos muebles. A la verga. Ok. El peor, sin duda alguna, no es cierto. A ver. está buena, güey. Está buena. El que más te enorgullece. Que más me enorgullece como figura de televisión. Uh-huh. Híjole, güey. Estoy entre Don Tomás de Como Dice el Dicho y... ¿Qué, güey? ¿Qué te pasa, güey? Bueno, digo otro, güey. Pensé que era salir del corazón, güey. Pero ese huevo cumplir expectativas, no. Sebastián Rulli. Que conduzca. O sea, no un personaje. Ah, ok. Sí. Está difícil. Está difícil, ¿no? Que pensemos, güey. Que no tengamos un Don Francisco, que todos hubiéramos dicho, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Sí, güey. Pues. Lo más cercano es Marco Antonio Regil y no me enorgullece como tal. Tampoco me da oso, güey. Sí, no, pero no da oso, pero. Lo ha hecho muy bien mi Marquito, güey. Ajá, pero no sales de México y te pones a presumir a la gente. No. You know, Marco Antonio Regil. Chicharito, Marco Antonio Luke. Marco Antonio Luke. Adal, ándale, Adal, yo creo que sí marcó toda una época de gente que diría. Capi. Capi, hoy por hoy me enorgullece muchísimo que el Capi Pérez sea televisión mexicana, güey. Sí, no mames, güey. Es el último bastión de la televisión, el Capi, güey. Sí, sí, sí. Él yo lo pongo como mi orgullo mexicano de televisión. Pero de ahorita, güey. Sí. Sí. Por eso. De todos los tiempos. Sí, se vale todos los tiempos. Pero yo estoy... Andrés Bustamante, güey. Andrés Bustamante. Es una verga. Es un gran artista. Sí, güey, los mundiales cómo se lucía. Puta. Sí, ese güey estaba cabroncísimo. ¿Ustedes por qué no les tocó? Pero Andrés Bustamante. No, yo creo que nuestro grueso de la audiencia sí sabe perfectamente quién es Andrés Bustamante. Yo no creo, ¿eh? ¿No, güey? Últimamente he ido a shows en los que así como de a ver, ¿quién es el más joven que vino al show? Y se escucha así como... ¡Yo, Ricardo! ¡Aquí, Licalito! ¡Sí! ¡Soy cotorro! ¿Cuántos años tienes? 7 y medio. No, no, ya, ya. Sin ver a mi papá. No, ya, ya están muy chiquitos. Y hay muchos fans muy chiquitos. Bueno, está cagado, porque así como también le empezó a llegar a morros más chiquillos el programa, también le empezó a llegar a gente más grande. O sea, con el paso del tiempo ya más personas más grandes se animan a ver el programa. ¿Sabes que te estoy hablando a ti? Ahorita una señora de 65 que está en el programa le acaba de decir... ¿Qué te parece, güey? Así es, Ricardo. ¿Qué te parece? Al principio me lo enseñó mi hija y me cagó, pero ahora ya me caen bien. Si por eso y honrando su presencia aquí en el programa, ya metemos siempre un dato interesante para una doña senil. Digo, en la cúspide de su edad. Le va a encantar el detalle. En la cúspide de su edad. Le va a encantar el detalle. ¿Verdad? Sí. ¿Alguien tenía que decirlo, güey? La acabas de apapachar bonito, güey. De nada. De nada, Vegeta. Vegeta es uno de los personajes más poderosos de Dragon Ball. Más no lo malinterpretes. Nada de no eso. No lo malinterpretes. No, no, no, no me refería yo a que usted estaba por morir. No, dato para señoras. Ajá. ¿Qué te parece? Ok, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu dato útil para señoras? Vamos a la dirección de donde venden pañales. Dato útil para señora. Que... ¿Oye, señora muy grande o señora de... Ay, no me digas señora. No, la señora... Exacto, de esas. Ok. De esas, señora. De esas. Ay, no me digas señora. Ah, okay. La señora bonita. Ok, dato para ellas. Déjense chupar los pezones. ¿No va? No, no les va a gustar ese, güey. Ok. No, ya no te preocupes. Ya quitó el programa, güey. Ya lo quitó. Chavos, ustedes que sí se quedaron. ¿Por qué tiene mamá? Alguien lo vio con su mamá, ¿sabes? Alguien acaba de ver este momento con su mamá en la sala, güey. No, a veces el Slobo se manda mucho. No, sí se pasa, ¿eh? Se manda mucho. Se manda mucho. Sí me cae bien, pero sí está bien pinche depravada. Entre chiste y chiste, me da la vibra de que Slobotsky es un pervertido. Sí soy, señora. No. Cochina puerca. A ver, un dato mamalón. Ajá. Un dato mamalón. La señora, güey. Para señora. Sí, sí. A ver. Ya. Casi no voy a googlear datos mamalón para señora. A ver, dato mamalón para señora. El huevo no va. Tú que eres ingeniero químico, güey. ¿El huevo no va en el refri? ¿El huevo no va en el refri? No, yo lo pongo en el boxer, güey. En el refri se me hace chiquito. Oye, hablando de señora bonita. Ajá. Y de programas de televisión. Ajá. A quien sea que hizo la nueva campaña de Hellmann's con Pedrito Sola. Se rifó. Tengo entendido que es una, ¿no? Es una dama. Mames. Es una dama. A quien sea que no recuerdo, no me dijeron su nombre. O sea, nombre, es que pero... no sé si hubo una agencia de marketing involucrada entre la marca y el canal. Sí, la hubo. O si fue la idea de alguien directamente de TV Azteca, o si fue idea de Pedrito, o si fue idea de alguien directamente de Hellmann's, de quien haya sido... Vaya. Sí. Vaya, un comercial verga, la mercadotecnia y la publicidad. Pedrito lo hizo muy bien, güey. Pedrito lo hizo muy bien. Muy bien. Con todo lo que ya me cague ese hijo de p. No, es que, güey, fue una decepción, güey. Me caía muy bien y un día no se tiró mierda así nada más, güey, porque sí. ¿A poco? ¿Qué p? Ahí, ¿nos tiró mierda? El listo, güey. No mames, yo le tiraba buena onda, p. Truco de mierda, güey. Pegotón de. A mí me caía muy bien, güey. Yo me reí toda la vida, güey, sí, de lo agradable que era el señor, sus comentarios sagaces. Ay, que la mosquita y era de Panteón. Habló mal de nosotros el No, pues qué mala onda. Pero gran caray. comercial. Yo alguna vez hasta le pedí una foto, güey. Yo también tengo una foto con él. Sí. Y nos insultó de a gratis. Pero ¿sabes qué? Nos insultó de a gratis, lo que a mí me hace así, güey. El mío me da igual, güey. Ya sabes. Nos vemos más gente a nosotros. ¿Sabes lo que a mí me molestó, güey? Es la envidia, güey. Me dijo inculto, güey. Me dijo inculto, güey. Y si algo yo no perdono, güey, es la incultura, güey. No mames, güey. La incultura. Eso, y el chile no sé qué es eso. Y me caga que sea palabras que yo no conozco, güey. Y a mi mamá me incultó mis valores. Muy bien. Gran comercial. Pues qué mala onda. No, ¿sabes en dónde sí me cayó gordo? Ya fuera de mamada. Vi que le fue a tirar mierda a Carlita de Pinky Promise. Uh-huh. O sea, como que ¿para qué verga vas a un programa, güey? A luego irte a otro programa a tirar million... Quizás ya se casó con el personaje de... Ay, soy yo, hater adorable. ¿Será que ya ay, como Carlita. Que... Bueno... Hace sentido, ¿eh? Hace sentido. Está en plena edad de que ya le digan como, mira, tú ahora en adelante en la vas a ser el viejo senil amargado. pero tú lo vas a aprovechar porque lo vas a hacer como con tu chispita de siempre. Y ya todas las señoras te aman. Ay, sí, así dejo de ir a todas las cosas que siempre me dieron. Ay, flojera. Qué bueno, ya. Ay, ya. Ay. Wey, me a ver, acércate. Ay. No pudimos decir, no pudimos decir nada más que estuvo chido el comercial. Lo intenté, güey. Yo todavía, es que nos cagas. Yo todavía vi aquí así lo que tenía aquí guardado y recordé el, ah, hay que aplaudirles, muy bien hecho, y acabamos en truco de güey. Es que si no ayudó, yo todavía no sabía, Pedrito, que nos tiras mierda, pero pues nada. No se vale, güey. Eras adorable nivel, podemos hablar bien de ti mientras no nos conozcamos, pero ya si encima tiraste mierda, ya podemos decir que la verdad ¿qué te no, pasa, güey? No hay nada que admirar, ¿qué te o sea, pasa, nada más, ¿qué te pasa, nada más güey? Eras agradable, pero ya sí, sabiendo eso. No, yo hasta le decía a mi papá, no, es bien cagado, pa. No, ahora sabes que mi papá tiene razón. Tienes cara de pantufla. Mi papá tiene razón. No dijo eso mi papá, ¿eh? Pero sí tenía razón. Pero si lo hubiera dicho, tenía razón. pero bueno. Pero ajá. Ya. Este. Después de esta media hora. Pues era nada Rose. Más ese, güey. Yo nada más quería decir que les quedó bien verga el comercial. Mi muy padre, bien wey. Hecho. La verdad, sí. Sí, se me encantó. O sea, el Sergio Sepúlveda que pasa a hacer la nota. No, lo hicieron muy bien porque fue un segmento en vivo. La neta, Pedrito. Peter Barre, dice la Pati. Peter Barre vivir su anuncio icónico con el que tanto la regó. Ajá. Y se vete para allá, ya lo tenían grabado, pero precioso. Con todo y todo, el Pedrito también, la verdad, hizo muy bien. Muy bien. Su papel de como que la estaba dudando, como que dudaba, ay, la cagaré en la casa. Sí. O sea, muy, muy bien hecho todo ese segmento. Muchas felicidades a todos. Y Pedrito, qué decepción. Yo no sabía que ahora somos enemigos, güey. Qué mala onda, de veras. Ya, güey. Qué mala onda. Hagamos la paz, güey. No. Fomentemos la procultures. La culturación. De culturas y naciones. Me mama que todavía le doy más herramientas para que crea que somos más estúpidos. Pedrito. Y a mí me mama que está en edad de creérsela, güey. Sí. Y que diga, velo. Es que, velo. Está diciendo culturación. Pero pues ya teníamos eso. Ah, y también la noticia de última hora. No. La noticia de última hora. No. Así es. Y nos convertimos en ellos. A que no sabes quién acaba de tener un bebé que a todos nos vale verga. ¡Deja tú eso! Prometámosles 3 años de uso correcto de estas ollas, aunque solamente duren un mes. Ya pagaron la mención. No, la noticia de última hora sí está interesante, ¿eh? Uh-huh. El primer ser humano al que se le implantó un chip de Neuralink, ¿te acuerdas que habíamos platicado de Neuralink? Sí, software sí. Casi que ya se va a integrar a nuestra cabeza. Hecho de la empresa de Elon Musk. Creo que es la misma. El señor X. Ajá. Pero la empresa es la misma de... Neuralink se llama la empresa. Uh-huh. Ya, una disculpa. La empresa de interfaz computadora cerebro de Elon Musk Inc. Se ha recuperado y puede mover un mouse de computadora solo con el pensamiento. No mames. Esto lo informó Elon Musk en un evento de Twitter Spaces organizado por una periodista. La persona es capaz de controlar el mouse alrededor de la pantalla. Es un evento que organizó una periodista. Solo pensar. No. Dijo, chequen este la evento. La periodista fue al evento de Twitter que organizaron. Y les dijeron, ¿qué creen? Ya. Ya despertó el cabrón al que le pusimos el chip. Y todos, ¡no! No mames. Chéquense lo que puede hacer el lo chavo. Que hacer. Le hizo. Y movió. Ya no habla ningún idioma, pero mueve el mouse con los ojos. Es impactante la tecnología. No, se está moviendo la madre así. Oye, está moviendo plumón. Mátame. Sí. Y si trazamos tus movimientos, que se empieza a ver el kill. Bueno, olviden eso. Oye. ¿Vieron cómo lo mueve? Yo no me pongo eso, güey, pero ni pendejo. Aparte, menos ser el primero. No, a mí dame los lentes esos a la verga. ¿O cuánto dinero le tendrías que dejar a tu familia? No, deja. No, no, no. ¿Qué, mi familia? Yo no me pongo eso por mí, güey. Bueno, güey, o sea, hay banda que con tal de que les tengan bien atendida a su familia, hasta dice, chingue su madre, yo entro a la cárcel por un crimen que ni cometí. Sí, sí, soy yo la mataviejita, dice ella. hay gente que sí ha entrado porque dicen, bueno, no, pues, claro. O sea, entra de como de afortunadamente no estoy en esa posición, pero si lo estuviera, tendría que ser mucho dinero para que me pusieran un chip. Sí. De entrada es dinero de Elon Musk. O sea, yo creo que no es una locura pedir 10 millones de dólares. No. Para ser el primer pendejo que se deja que le pongan más. El primer pendejo que se deja de haber pedido hasta más, güey. A ver, tenemos el... Ha de valer ni eso el chip, güey. Bueno, quién sabe. No sé, güey. Pues sí. Sí, a ver, investigate un poquito más de tu noticia de última hora. A ver. Porque sí está interesante. Muy, muy. Mientras, o sea, que es, podemos seguirle tirando mierda a Pedrito. Sí, ya. Ay, no, es que sí me dio cura que yo no sabía que nos tiró mierda. No, a ver. Sí, sí nos tiró mierda. Una vez nomás, pero yo soy bien ardido. Nah. $40,000 No, no, no. ¿Cuánto le pagaron a él por dejárselo poner? Ay, fue voluntario. Pendejazo, güey. Pendejazo, güey. Voluntario. Voluntario, ya me imagino. Pero va a costar $40,000. Va a haber sido un pobre indocumentado ahí que era eso, lo regresaban. Voluntario. ¿O no quieren decir? Pues sí, también, ¿no? Chance y comunicarlo como fue un voluntario, hasta le da mucha más credibilidad al público general de esto es algo que todos quisiéramos, sí, chicos. Si ya van 5 generaciones. O sea, Neuralink ya se están abriendo registros para tu... No mames. Qué voluntario, güey. Sí, sí, si estamos... metemos a uno del crew nomás como para darle seguimiento a este pedo. No mames, que si jalarías. Te pusieron un chip en el cerebro, güey. Pues es que está muy temprano, tal vez. ¿Verdad? Yo me esperaría como a la prueba. Pero en la nochecita sí me ando. Ya de noche no me duele tanto. No, pero sí me esperaría yo como así, novena generación, ¿no? O sea, ya no es esta generación que aturde, ¿no? Pero algo tal, bajo la pero piel qué tal ahorita, que es como en la academia, ya la novena nos vale verga, güey. Ya aunque mueva un elefante, nah. Nada más. El primero hizo volar a su mamá. También todo lo que pueden hacer con eso, güey. Ya piénsalo así. ¿Con la academia? Compremos. Es un gran formato. ¿En qué momento lo dejamos de consumir? Güey, en serio, la academia es ir a verga. Yo, la verdad, nunca la vi. No mames. No, güey. No mames. No. ¿Cómo crees, güey? O sea, ¿viste la academia? Yo he tenido que aprender de otros para entender referencias, así como de quién es Toñita. Estoy de The Academy, güey, en Canadá. The Academy. The Academy. No. Anthonita. Es que siento que la neta sí. Anthonita de las Nieves. De tele veía Malcolm, veía Supercampeones, veía Dragon Ball. Pero no había TikTok, güey, era consumir tele. No, pues yo sí jugaba cosas, güey. No, pues wey. Pendejo, güey. Yo sí era de que escondis, andar en bici, güey, y salir a... Yo también, güey. Pa, pa, pa. Era un chico rudo, güey. No, y además mis dos papás trabajaban, entonces todos los días me metían a una actividad de algo. O sea, yo después de la escuela, a huevo, hacía una actividad de algo. Lo que fuera, todo lo intenté. A todo me metieron. Gimnasia no. Olímpica, imagínate, güey. No mames. Haciendo splits, güey. No mames. ¿Y qué sentían tus huevos? ¿No se destrozaban? No, sí sienten el... Sí, ¿no? Sí. Las mujeres nunca sabrán cómo se siente sentir que tu escroto está como cinturón que ya no te queda, güey. Sí, güey. Y dices... Pero, güey, yo sí siento todo... que les ha de colgar más los huevos a los de gimnasia olímpica, güey. Porque les están estirando cosas en posiciones que no deberían normalmente, güey. ¿Pero lo hiciste porque a ver qué pegaba o todo? ¿Quisiste probar de todo? Yo quise probar de todo, güey. O sea, deportes jugué casi todos, intenté instrumentos, teatro, de dibujo, de pintura, de hasta, pues te digo, algunas les conté origami, debate, el comité estudiantil, lo que se te ocurra. Pasaste por todas las gamas por las que una mujer no te cogería y sí te cogería. Ajá, exactamente. Origami totalmente no. Y sí, ya le fue moviendo ahí hasta ver dónde sí se lo cogí. Y no queda como un patán. Comediante. Ahí está. Pero bueno, terminaron los efemérimos. ¿Los qué? Efemérimos. Efemérides. Las efemérides de la semana. Vámonos ahora sí, si te parece, mi querido Ricardo, mi querida audiencia cotorra, con... Y la más mierda para Pedrito. ¡Claro! Una sección nueva. No es cierto, Pedrito. Te mandamos besos. Es broma. Eres un pilar, güey. Eres un pilar de la televisión, bro. Te mandamos besos en tu bigote de morsa, bro. Sí, lo único que decepciona justo es por eso. Sí, güey. Porque si hubiera sido alguien que nos valga verga, wey, ni se siente. Decimos, nada, ¿qué le vamos a dedicar? Pero te queríamos mucho, güey. Pero es nada más. Fue feo, güey. Fue feo. Y yo sé que así debe de pasar a gente con la que luego después hablamos feo de ellos, güey. Una disculpa de antemano. También, disculpen ustedes. Discúlpenos, güey. Reconóceme. Perdón, güey. Ya, güey. Nos estás cayendo bien en la casa de los famosos, güey. Al chile, güey. Al chile lo que es, güey. Nos está cayendo bien. ¿Sí lo estás viendo? Pues me sale en TikTok y me cae bien, güey. ¿Y cómo va? ¿Ya sacaron a alguien? ¿Quién está ahí adentro? Solamente me enteré de Alfredo Adame. Solo veo TikToks que dice, jajaja, ja, ja, pinche Adame. Y dice alguna mamada incorrecta. Adame, sé que está Lupillo. Lupillo. ¿Tú sabes por qué se llama Lupillo? Porque se llama Guadalupe y está chiquillo. Uh-huh. Sé que está... No, ¿por qué? No, por eso. ¿Qué es por eso? Yo creo, ¿no? Se llama Guadalupe, ¿no? Sí. Así que digas, ay, Lupote, no. Lupotote. El Lupillo. Lupototote. Llamarte Guadalupe son ganas de chingar. Sí. Si me preguntas a mí. Ese güey lo supo portar como un pinche... Obviamente, caballero. Apenas alguien te habla por tu nombre y dices, Lupillo, prefiero. Lupillo. Ya, Guadalupe. Pinche Guadalupe, güey. Ya, que Lupillo. No llegues a la cruz de tu parroquia, Guadalupe. Verga, cabrón. Lupillo. Ay, qué mamada. Saludos a Lupillo también, que nos también está viendo. Seguro nos está viendo. No, pues sí. Según yo, cuando están en la casa de los famosos, se van a perder todo lo que va a estar pasando estos meses. Sí, güey. Y ya van a salir y hasta, nada más a enterarse quién ganó la elección, güey. Sí. Estaría verguísima si yo fuera familiar del que entró, hacerles bromas cabronas de lo que pasó afuera. Oye, que pasara algo a que nadie vio venir. O sea, ellos entran sabiendo que hay dos... Que candidatas que realmente son las únicas que sonaron, ¿no? Digamos, en la carrera para lo que pintaba, y de repente salen de la casa de los famosos. ¿Qué crees? Se movieron ahí las cosas raro. Vota Lupillo. Facundo es presidente. ¿Cómo dijiste? ¿Qué? Facundo, el de la tele, se acabó lanzando de último minuto. ¿Cabrales? Facundo, el de Incógnito. Facundo Incógnito. Se lanzó. La verdad, hizo un live que pues, sí conectó nos muy cabrón con la gente. Nos conmovió a todos, y wey. Pues ahora él es presidente. Sí, imagínate, güey. ¿Cómo? Sí les pueden hacer un chingo de bromas de cosas que pasaron mientras ellos estaban allá adentro. Sí, por eso te digo, que wey. Les preparen unos screenshots. Deberían de hacer un reality de eso, güey. Haciéndoles bromas. Ahí está. De nada. De nada. Es más, te lo ahí regalamos, está. Pedrito. Ahí está. Como ofrenda. Como ofrenda de paz. No tiene ni puta idea. No son ni de la misma televisora, ¿verdad? No, bueno. Pero lo que cuenta es no, bueno, la intención. Lo que cuenta es la intención. Pero, güey, imagínate, bromisísima. De, ¿qué crees, güey? Lo que estabas adentro te cancelaron y hay una orden de aprehensión. Estaría verguísima. Estaría verguísima. Ganaste tu millonzote, pero te cancelaron por acosado. Oye, güey, que en la broma empieza a decir, ya sabía yo, chingada madre. Ya sabía yo que era cuestión de ¿qué tiempo. Fue? La niña está en la de Acapulco, ¿verdad? Fue la puta de Vallarta, ¿verdad? Era broma. Era broma. ¡Ah! Ya sabía yo. Sí, era broma para ti, camarada. ¿Eh? Me avisó antes de. Pero de piénsenlo, Televisa. Es una gran idea, güey. De nada, de nada. ¿Mm? Llevamos años en la industria, de nada. Y también mi idea de que hagan esa en Azteca, también es mala idea. Con la gente que salió de los de Televisa. En lugar de la casa de los famosos, la bodega de los ubicables. La bodega de los ubicables. ¿Quiénes estarían en ese lugar? Puro pendejo que has visto mil veces, pero no sabes cómo se llama. Venga la alegría, fin de semana no vas a estar hablando, cabrón. La bodega de los ubicables. La bodega de los ubicables. Yo lo he visto. El típico de la señora. Recuérdame dónde lo he visto. No, puro güey que las señoras en las calles les dicen, sí, chavo. Sí, chavita. Tú sales en... Y se espera que el otro pendejo complete. La bodega de los ubicables. Está buenísimo. Está buenísimo, güey. No tiene nada que perder, güey. Imagínate el contenido que te darían. Sí, sí, sí. Metes a puros de esos familiares de familias famosas, que es el menos famoso. Ajá. ¿Sabes de qué? Sí. Víctor Fernández. Sí. Otro nieto de Vicente Fernández, sí, que todavía no topas muy que bien. Que ni Vicente pero sabía que existía. Vas a ver qué buena onda es. Sí, pero es a toda madre. Pero siempre que lo invitan se roba la fiesta. Sí, sí, sí, sí. Yarum, el hermano de Yurem. Octavio Blandón. Hermano menor de Regina Blandón. Pinche gay de closet ahí. Ay, güey. La bodega de los ubicables. La bodega de los ubicables. El hermano de Luis Miguel. Miguel Luis. Luis Alfonso. Luis Alfonso. Enrique Fernández Jr. ¿Te acuerdas de los bunkers? Este güey tocó 2 años con ellos el bajo. El que le dijo que no a los Buki. Que a ver, hay de dos, ¿no? ¿Qué piensas? Uno de los que entraron al mero finalito de otro rollo con Adal. A los que no les alcanzó ni para programa de radio. Otro Derbez. Un primo. ¿Ese cómo que se no llama? No es de los hijos de Eugenio. Pues vale, verga. Es un sobrino de Eugenio. Es un vergazo. Exacto. Paco Rodríguez. ¿Quién es ese güey? Primo del Diablito. ¿Pero es del gremio? No. No. No. Pero el Diablito dijo que si no va él, no iba. No iba. Fue el Diablito. Esa parte sería algo muy Diablito, muy ¿no? Diablito, ¿no? Muy... Si no va mi primo. Pero es que me dice mi primo que no le han marcado. Si no va él, yo no voy, ¿eh? Mira, yo no me pongo pendejo con dinero, tú sabes. Pero sin mi primo, yo no voy, ¿eh? 100% sé que yo ya. Ay, no mames. Y Uber Black. Siempre también para eso. Para mi primo. Oye, pero Uber Black. Para mi primo, por favor, también papo. También para mi primo. No nada más yo en Black. También para mi primo, por favor. La bodega de los ubicables, güey. Gran programa, la verdad. La bodega. Sí, que eres el único que realmente ubicamos. Va de host el Diablito. Bienvenidos a la bodega de los ubicables. El host es el hermano de Facundo, el político. El Facundo malo. El Facundo malo. Pero a ver. ¿Te parece si nos vamos ahora sí oficialmente con el confesionario? Nadia. ¿Quién desconectó ahora? El millonario. Quisiera ser confesionaria. Mira, fueron sobre... Ah, no, es anecdotario, no es confesionario. Tú estabas bien, güey. Tú estabas bien, claro. Hoy no es domingo, qué pendejo. No, es sobre Martín. El peor día que has tenido. El peor día que has tenido. Uy, qué fuerte. ¿Podrías ubicar el peor día de tu vida? ¿Es el peor día que has tenido? Sí, hay varios, güey. El día que viste que Pedrito habló mal de nosotros. Ese fue muy feo. Eso fue triste. Ese fue muy feo. Eso a mí me pasó... Wey. Hoy. Fue muy feo, güey. Sentí muy feo. Muy feo. Pues nada más ese, güey. No, la primera vez que corté con Charín fue horrible, bro. ¿Cortaste una vez con Charín? Sí, güey. No mames. Qué feo, güey. ¿Cómo crees? ¿Y sí, tiene wey mucho o...? Sí, como 8 años. Ah, ya un ratote, güey. Un ratote, güey. No mames. ¿Y cuánto tiempo cortaron? Como 6 meses. Ah, sí fue un rato, güey. Sí, güey. Yo pensé que de 10 días y te extraño mucho. No, güey, no. Éramos huesos duros de roer ambos, güey. No dábamos el pie a... ¿Y ella vivía aquí o en Oaxaca? No, aquí. Ah, bueno. Mínimo no tenías que ir a Oaxaca a reconquistarla. Sí, no. Ella se hubiera perdido todo, güey. No hay amor que supere satélite, bro. Bien dicen que el amor muere en viaducto, güey. Sí, a la verga, güey. ¿Tú recuerdas uno? Yo... Obviamente muertes de algunos familiares los recuerdo como muy feos, pero digo, eso es muy obvio. Pues creo que más lo que les contaba hace rato de la vez que me hice cagada la rodilla y se había vencido mi seguro y no tenía dinero y no tenía quien me regresara a mi casa y mis papás no sabían nada y no les podía decir y yo estaba en el extranjero. Como que sentí así como me invadió como todo el... O sea, ya sentir que no habían opciones y además ya sabes, sí, sin teléfono, ya se me había ido la pila, todo apuntaba... Si quieres, ya mátate, güey. Y ese día sí me... O sea, me recuerdo llorando afuera de ese hospital pensando cómo es que acabé aquí. Ese debe de haber sido el peor día que he tenido, güey. También una vez no llegó mi chofer por mí al antro, güey. Verga, no lo digas. Me tuve que mantener el nivel más bajo. Me tuve que subir a un taxi, bro. No mames, no. Verga, nada más lo dices y le hago... Ya hace falta hacer una cotorrisita, mi rey. Sí, güey, ya quiero hacer, ya quiero ser mi mamá. Los traemos aquí adentro. Sí, ¿no? ¡Ya, sáquenlas! ¡Sáquenlas! ¡Ya digan cosas! ¿Tú, Jerry? ¿Qué, güey? ¿Cuál fue el tuyo? ¿Traes micrófono? Sí, traigo. Lo dejé en el coche y dice, pues, si lo traigo. Cae en cuenta que lo perdió y no puso ahí. Pues yo creo que una ruptura también. ¿Una ruptura? ¿De inglés? Bueno, el doctor le llamaba fisura. Lo de mi lengua. Lo de mi lengua también. Anal. ¿Ruptura anal? Yo pensé que iba a caber. Me odio. ¿Tú, mi betazo? ¿Cuál, güey? ¿Una ruptura? ¿Una otra ruptura? Oh, no. No, ah, cállate. No, esa sí está. No, ahí sí, para que veas. Sí. Next. Ya cuando hijos, por ejemplo, por medio está. Sí, no. Si no, de eso ni no puedo burlar. No, güey, no. Ah, no. También tú no digas mamadas, güey. Di algo que no es de comedia, güey. Cuando atropellaron a mi chinchilla o alguna mamada así, güey. Oye, tu chinchilla sin mamada también fue de tus días más tristes, ¿no? Por eso lo traigo a plata. ¿Cómo se llamaba? Siempre se me olvida. Benito, güey. Benito, güey. Sí, güey. Tú memes. Ha sido un chico muy feliz, memitos. Qué mira, padre, güey. ¿No? Agradeceselo a la vida, güey. Míralo ahí. Todo felizote con su sudadera de... Es que la ruptura es ¿cómo nos pone triste la ruptura amorosa, güey, no? No, pero yo creo que yo mis rupturas amorosas... O sea, güey, ojo, me la he pasado... Ay, no mames, que se prende, güey. ¡Nah! Tengo... Por eso eres feliz, güey. Perdón por el ADHD. Sí. No mames, güey. ¿Están grabando eso? Se ve verguísima, güey. Y ya viendo, hazle, güey. Ya viendo cuánto nos sorprendimos, ahora sí ya van a decir, no, sí fumaron. No, mames. Güey, te puedo estar viendo así por lo menos otra media hora. Yo le he llorado. Yo le he llorado a mis exparejas, o sea, sí me la he pasado culero, pero creo que yo todavía ahí podría poner como 5 momentos en mi top antes que mi peor ruptura, güey. Pues es que lo que te digo, muerte de familiares, güey. Sí, como que luego me pegan más otras cosas. Sí, güey. Y además yo siento que a mí mis rupturas me tardan en pegar. Me tardan en pegar. O sea, como que yo voy soltando de a poquito. Ajá. Güey, pues bajita la mano, no sé, yo creo que ya tiene yo... A estar más cerca que de un año que de medio año que yo terminé mi relación y apenas quité, ya sabes, la foto esa que tienes enmarcada, güey. O sea, yo suelto de a poquito, hasta que ya como que ya digo, ya. Ahora o sea, sí. Salió de mi sistema, se pero va, de a poco. Y tengo malas noches, una canción triste que me pega o algo así, pero siento que a mí mis rupturas no me han llegado así, ya sabes, en seco de un día para el otro. Estás... Es que todo el proceso a mí me da mucha ansiedad, güey. El cortar, el imaginarme qué pedo, el imaginarme qué pudo haber pasado, güey. El, ya sabes, el tóxicamente estar estoqueando en redes qué está haciendo, qué foto subió, con quién está platicando. Eso te pinches consume el cerebro, el alma y el estómago. No, papi, es bloqueo. Sí. Hágalo. ¿Sí bloqueo. Sí, evítense la tentación. Sé que es difícil, pero te va a hacer un favor a futuro. Te vas a evitar problemas mentales. Es más, pagos de psicólogo. La última vez que veas a esa persona, hasta dile, bloquéame tú para que yo ni siquiera te pueda desbloquear. Exactamente. Perra, así le dices. Ah, bueno. Para que te bloquee con ganas, güey. Comprométete, güey. Depende de cada quien. Comprométete, güey. Como en esas películas que para que no sufra el perro le dices, ¡vete de aquí, perro imbécil! No, no te quiero ver aquí. No, esas son... ¡Tuto puto! Esas escenas... Es horrible, güey. Son de las que más me rompen el corazón. Es horrible, cuando tienen que decirle a alguien que aman que se aleje, güey. Sí, güey. Porque el papá les dijo así como de... Sí, sí, sí. Dile que no puede ir contigo. ¡Aléjate, Timothy! ¡Siempre apestaste! Sí, sí, sí. Y tú no. Pero juraste enseñarme todo lo que sabes. ¡No sé nada! ¡Y tú eres un estúpido, Timothy! Y tú estás viendo así. ¿Así que no somos amigos? ¡No somos nada, Timothy! ¡Para mí estás muerto! Verga. No, o sea, wey, ni existe la escena que hicimos. Ya. Y se me quebró la voz. Ya, güey. Ya, güey. No, ¿por qué si no éramos amigos, güey? No. Güey, ¿sabes cuál escena? La fecha, si me la pones, voy a llorar a la verga, güey. ¿Cuál? El zorro y el sabueso, güey. Uy. No. Ah, no, pues no. Es que también. Esos son mamadas, güey. No, para mí es el zorro y el sabueso, güey. La pasión de Cristo, güey. No, ya, ya. Sí. Y creo que al revés, güey. No, no mames, güey. Ni el zorro aguantó tanto vergazo, güey. No, sí, es tristísima esa película. No, güey. Desde cómo te plantean la problemática. O sea, desde que ya acabas de entender por dónde va a ir la problemática de la película, y dices, yo no voy a aguantar valió esto, verga. Yo no voy a poder con y de esto, niño dices, güey, la voy a volver a poner porque soy un pendejo. Porque quiero volver a sufrir, güey. Sí. Ahí vas, güey. Muchos dicen que, ay, Bambi, Bambi. No, nah, el zorro y el sabueso están mucho más agüente. Güey, eran mejores amigos, güey. Es como si ahorita una señora te sube a tu camioneta, güey. Cállate. Sabía que ibas a ir ahí, no quiero. Y yo te decía... No, cállate. ¿Y te dejan una madriguera, güey? Que de repente a mí me llevan los antisemitas, güey, y me dicen, ¿tú qué sabes en dónde está el lobo? Sí, güey. ¿Dónde está ese judío? Él tiene ascendencia judía, no te hagas. ¿Dónde está, güey? Por favor. Sabemos que es pésimo para esconderse. Señor Heinrich, por favor, se lo ruego. Señor Heinrich. ¿Tienes la escena del zorro y el sabueso a la mano, Jerry? Por favor, estaría verguísima que la pusieran. Güey, no mames cómo lloraba. Hasta güey, para que la doblemos. Uf. Ya, que no ahora necesitemos que estamos, tener nosotros a actores de doblaje para hacer escenas, sí, aquí. Ya, la verga. Y corté a los dos llorando, güey. Nos abrazados. Sí. Qué rara cotorriza. ¿Verdad que es muy triste? Pasaron por todo. Tiraron otra mierda, se pusieron a la defensiva. De repente muy emocionales. Tocaron sus momentos más difíciles. Luego regresaron a lo de Pedrito. Cada vez con más coraje. Aquí está, güey. Aquí está, no sé si estoy listo. Uf, güey. Me rompe el alma, güey. Ah, y es que ya me veo reflejado alma, en tuyo y el señor Heinrich. Me rompe el alma, güey. No, prefiero ver algo del Rincón del Narco. Ay, empiezas, güey, a sentir un tristecismo viendo gente, güey. Pero... puta señora, güey. O sea, no encontró otro plan mejor, güey. Oye, pudiéndote hacer un abrigo verguísima. Lo tienes que mandar a que tu abrigo se enamore de un perro. Se haga su amigo. Güey, esto es lo más triste del universo. ¿Ah, está completa la peli? No. Ay, cuando sí, ya está así, güey. No mames. Ponles la imagen, Jerry. Ponles la imagen. Esto es triste. Y guardemos unos 10 segundos de silencio para, sí, que sientan cómo entra la tristeza en sus cuerpos, sí, amigos. No puedo 10, güey. No puedo 10. Muy triste, güey. No puedo 10, güey. Qué bueno que cortaste tú, güey. No puedo 10. A ver, ¿qué escena pondrías a competir con esta que te acabo de poner de la más triste de niños? Yo ya tengo otra, güey, pero me come la lengua, güey. Bro. Híjole, a ver. ¡No mames! ¡Se comprometió mi amigo! A ver. No, la más triste. Puta, es que hay unas cuantas. A ver. ¿Estás preparado, güey? Estoy listo, güey. No mames, yo no sé si estás listo, güey. Creo que se va a quedar abogado, vas a decir, güey. A ver, ya está puesto. ¿Qué crees que iba a decir? El Rey León. Esta es la peor. El Rey León, yo creo. Mufasa. Todavía es peor. Yo consideraría esta peor. No mames. El batazo a Glenn en The Walking Dead. De niño, ¿no? Ahí te pongo así el video del cacahuatazo. Como se cae del balcón el cacahuate. ¿Nunca viste Pie Pequeño, güey? ¿No recuerdas cuando se le muere su jefe? Te mamaste, güey. Te mamaste, bro. No te pases de verga, güey. No, no. Es que ahí todavía no la encuentra. Todavía piensa que anda perdida, sí, la mamá. Sí, güey. No, no mames. Aquí pobre piecito pequeño. Esta es la peli con la que Bambi llora, güey. Sí, güey. Con la que Chuck Norris dobla las manos, güey. Cuando Bambi anda triste, ve esta película, güey. Tú dirás. No, mira, güey. No, es que no les voy a poner 3 minutos y medio, güey. No, porque no puedo, güey. Pero mira, no puedo mejorar. Ay, no, aquí. Oh, virga. No. Güey, es peor que la de Mufasa, ¿eh? Levántate, por favor. Fuera. Piecito, güey. No creo que pueda, intenta, piecito. Se intenta levantar. Ahí es cuando decías que la mamá hubiera sido una hija de su puta madre para que tú como audiencia digas, ah, qué bueno que se murió la ruca. Sí, si nos hubieran dicho de que antes, oye, la mamá de pie pequeño era racista de amar. Oye, ¿sí sabías que...? Ella decía, sí, un sucio triceratops. No te juntes con esos triceratops algodoneros. Esos triceratops amantes del pollo. Güey, es que ve hasta cómo lo animan. ¿Ves? ¿Ves? Sí, ¿no? Sí, güey. No, no, ahí viendo... Así está mi verga en esa sexta chaqueta, sí. Es tu verga saludando a la de Drake. Fácil, güey. Unos espadazos, mi Drake. Duelo de vergas. La de Drake, la de Sage, la de... Va ganando, para mi gusto, Saguiño. Babo. Todavía Saguiño se chinga a Drake. No, Babo. Pero es que la de Babo más que nada da miedo. Pero está enormísima, güey. Pero gigantesca. Yo creo que todavía es más grande la del Sage, ¿no? En tamaño yo creo que está... No creo, güey. No, no sé. Yo pensaría que se la lleva Saguiño, güey. No sé, güey. Que venga, güey. ¿Qué, güey? Tres pitos que salen aquí detrás de una cortina. Como el compañito, pero tres vergas. Ya que decimos que trajimos al trío de elefantes, de elefantes cantores. Ya que hicimos una muy bonita relación en el mundial con Sage, sobre ajá, todo, porque Luis García y Martilán nada más hacían. Ya hay que decirle que nada se más, la saque. Nada más hacía que, ¿qué vas a decir? Ya que hay, no, ya que hay relación. Estaría padrísimo que viniera un episodio. Sí, sí, estaría, ¿sí, bueno? ¿Sí o no? De hecho no, no sé por qué al final no grabamos en Qatar, porque según yo con sí él, íbamos a grabar. Habría estado, ¿no?, bien chido. Sí, vamos a grabar. Pues que ya no hubo pedos ahí. Pero había estado para eso. Es que digo, eso también lo recuerdo como de mis días más tristes. Pero esos ni se pueden recordar porque no, no hay manera de no sonar whitexican con, a ver, ¿alguna vez que estabas triste? Pues, costados en Qatar en el Mundial. Una vez, güey. Pero bueno, ajá, vamos a arrancar así con los problemas reales de la gente real. Sí. ¿Te parece si me doy la primera? Claro, por favor. Adelante. Esta la manda Andrew Franco y dice así. ¿Qué oña, cotorros? Tenía 19 años. La fecha fue el 16 de diciembre del 2018. Y estaba en mi primer trabajo. Era en la dulcería de una empresa que presenta largometrajes. Órale, Cinépolis, pone el mamador. Soy de Guatemala y mi casa quedaba unos 30 o 45 minutos caminando de mi trabajo. Con esta pequeña introducción empieza la travesía. Mi horario era de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Por lo cual tenía que salir por muy tarde a las 6 de la mañana. ¿7 de la mañana? ¿Qué película pasan a las 7 de la sí, mañana? Sí, no seas wey, mamón, güey. Ni las palomitas según quieren la reventar, primera wey, función es como de 11 de la mañana. El ¿no? matiné, ¿no? Sí, yo o sea, cuando me volaba a clase en la universidad, la más temprana era 10 de la igual mañana, se hace, 10 y igual media. Igual se me hace mucho 3 horas antes de la primera función sí, ya. Van a poner pero palomita por palomita. Son 3 horas, wey. ¿Son 3 horas del pre? No me lo hubiera imaginado. Está cabrón. Un saludo a toda la gente que trabaja. A todos los cinepolitos madrugadores. En cines. Que se hacen llamar a sí mismos los cinepolitos. ¿Cinepolitos? Cinepolitos. ¿Así se dicen ellos? Sí, como la banda que trabaja en Cinepolis. Ah, los sí, yo soy cinepolito. ¿Cinemexqueños? Cinemexas. Cinemecates. No, la verdad, no sé si los de Cinemex tengan apodo, pero los de Cinepolis pónganse, son los no sean cinepolitos. Tontos, güey. Cinemex, pónganse su apodo, güey. Cinepolis ya se las comió, güey. Bueno. Con esta pequeña introducción empieza la travesía. Mi horario era de 7 de la mañana a 4 de la tarde, por lo cual tenía que salir por muy tarde a las 6 de la mañana de mi casa, ya que al ser mi primer trabajo no tenía dinero para el pasaje del camión. Cuando fui a dormir aún había luz en mi casa. Al despertar a las 7:45, me di cuenta de que mi teléfono no cargó nada. Habían cortado la luz en la madrugada y ya era muy tarde. Es horrible eso, güey. Me levanté súper rápido para arreglarme. Cuando corrí hacia las escaleras para el baño que está en el primer nivel, uno de mis pies no creyó conveniente el apoyarse bien, por lo cual rodé por las escaleras. Me levanté en chinga sin pensar en el putazo que me había metido. Me metí al baño a lavarme la cara y medio lavarme los dientes. Gracias a Dios, antes tenía 5 quetzales para el camión. Tomé mi mochila y corrí hacia la parada del autobús. ¿5 quetzales? Son está como, caro el camión, ¿no? Porque son como 12 pesos, ¿no? Sí, ¿no era más? Yo recuerdo que el quetzal, como que cuando cambiamos, sí recuerdo que dije, ¡ah, oh, caray, el quetzal! ¿Se cotiza el quetzal? Son 11 pesos. Ah, pues mira, sí. Ah, no, entonces no está, no. Sí, pensé no. Que me estaba hablando como de 25 pesos. Dije, ¡ay, qué pedo! No, mira, su camionzote va con aire acondicionado y toda la cosa, bro. Pues muy bien, muy bien. Ajá. Que a mí me da mucha risa que para nosotros hoy fue madrugar. Sí. Cuando estaba unas pocas cuadras al llegar a mi destino, a 2 personas de color blanco se subieron al camión. Le pusieron la pistola en la cabeza al conductor y nos dijeron a todos con su bello acento de asaltantes, todos viendo hacia abajo y entregando lo que tengan rápido. No sé cómo hacen los asaltantes en Guatemala. Ya valió verga, perros. Ahora sí ya valió. Ahora sí ya valió. Todos sus quetzales, rápido. Deben de tener ahí una variante, ¿no? Sí, un arguito, ¿no? En lugar del ya se la saben, un este... Ya están acostumbrados, que dicen, ¡ah, qué curioso! Sí. En lugar de en cámara, ya se la saben. Es parecido, pero... Ajá. Pero no es como tal así. Ah, sí, sí. Es similar dando el iPhone. Ajá. Es similar, caballero. ¿Allí cómo dijo que es? Qué curioso. No, allá no me escupen. Sí, que se suben y... ¡Cómo manda la costumbre! ¿No? ¡Ah, qué curioso! Porque está diciendo lo mismo que dicen en México. ¡Lavadora, ya lo han escuchado! Sí. Allá dicen cámara, ya escuché. Acá es lavadora. Acá es lavadora, ya escuché. No, ya, okay. ya. Ajá. Gracias a Dios, el día antes tenía 5 quetzales para el bus, tomé mi mochila, corrí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando estaba a pocas cuadras de llegar a mi destino, 2 personas de color se subieron, ahora sí valieron, vega, tú qué traes, hora de güey, pues no, lo que quieras. Y al chofer le dijeron que no parara, que siguiera conduciendo, mientras miraba con mi trabajo, cómo mi trabajo se despedía de mí y me deseaba suerte en el asalto. El bus llegó hasta el final de la ruta, la cual estaba hasta el centro de la ciudad. En ese momento yo quería llorar y pensaba que lo último que faltaba era que me partiera un rayo. Luego de quitarme mi teléfono y mi mochila con mi ropa casual, ya que iba con el uniforme y con 0 dinero, fui a donde estaba el chofer del otro camión que iba hacia donde yo necesitaba llegar. Ahí se puso muy rara la situación. Le expliqué lo que había pasado. Él solo me dijo que al no tener dinero le podía pagar el pasaje de otra manera. No, güey. El peor puto día de su vida, güey. No mames. Por lo cual procedí a empezar a caminar. Ese día te conviertes en supervillano, ¿no? No, sí, güey. Ya. Le muerdes el chile y se lo arrancas y ya te vuelves supervillano. Y algo cambió dentro del otro. En ese momento. Mientras iba caminando, vi otro camión que me podría dejar un poco cerca de mi destino. Ah, pensé que sí se lo iba a chupar. Me subí y le expliqué la situación. El chofer me dijo que había problema, que no había problema, que él me llevaba. Chofer, Dios lo bendiga por ayudar a un niño recién asaltado, pone entre paréntesis. Cuando me subí al camión ya eran las 10 de la mañana. Al bajarme, caminé 4 kilómetros para llegar al centro comercial. Al llegar a mi trabajo, mi jefe me dijo que fuera con él y con RH, porque debía hablar conmigo. Me interrogaron él y Rubén Hernández. No es cierto, güey. Y luego de contarles... Qué inmenso está. Está bueno, güey. Y luego de contarles la historia, se rieron y me dijeron que no era necesario mentir. Me dijeron que me quedara todo el día a trabajar y además que no me pagarían el día. Cuando me di la vuelta, mi jefe me dijo por qué tenía manchada la espalda. Procedí a tocarme la cabeza y tenía una herida por la caída en las escaleras. Me dijeron que me limpiara y que fuera a mi puesto. De lo molesto que estaba ese día, no facturé casi 450 quetzales del producto, lo cual tomé de la caja y cuadré. Me fui a mi casa sin antes comprar una pizza y 6 chelas. Al llegar a mi casa me di cuenta que no tenía cómo entrar, ya que mis llaves se fueron en la mochila que me robaron. Me comí mi pizza en la calle y mis cervezas. Cuando terminé, escalé el portón para poder entrar a mi casa. Al final entré. No me bañé, no me curé la herida y solo llegué a mi cuarto a dormir. Ese día lo catalogué como el peor día de mi vida. Y lo recuerdo porque ese día fue el cumpleaños de mi supervisora de Cinépolis. ¿Ok? Saludos, cotorros. Gracias por leerme y perdonen lo larga. No, al contrario, güey. ¡Hombre! Saludos, Slobo, y un abrazo desde Guatemala. Por el culo. Flaquis, te amo. Soy tu fan. Cásate conmigo, pone. ¡Ay! Ya no está aquí la Flaquis, pero... Ya se fue la Flaquis. Hay que fingir que está... Flaquis, ya viste. ¿Viste? ¡Ay! Dice que también jala. Y el Jerry ya la trae en parada, ¿no? Nah, pues más bien ya me la puso Gordis. Me la puso Gordis. Y bueno, sí, ahí su anécdota. El peor puto día del mundo. Esos días que dices, ya, por favor, me necesito cruzar una cama para cerrar los ojos, sí, y que sí, ya sí. No sea hoy. De esos días sí tengo varios, pero como que tu mismo cerebro los archiva, ¿no? Como que ya no los quiere recordar. ¿Me das cuenta hace cuánto crees que tuviste uno de esos? De todo, cabrón. Digo, lo sé, supongo. O sea, ¿has tenido esas? Afortunadamente no, y si ¿cómo sí, sabes? Lo bloqueé mi cerebro, güey. Pero mía no. Y ahí pues sí se ve mi tío. Sí. A ver, vamos con esta otra que nos manda Miriam Zárate. Hola, cotorros bellos. Hola, Miriam Bella. Uy, para esto me pinto sola. Es un poco larga, triste y preocupante como la de Jerry. Resulta que es risita. ¿Cómo? Resulta que este pasado 14 de febrero, o sea, chisme fresco, estaba peleada con mi novio, por lo que en todo el día no nos mandamos mensaje. Mucho menos nos regalamos nada. Pésimo día para pelearte, ¿no? Todo el puto está diciendo, cada vez me quedan menos horas para disfrutar el 14 por pendejo, ¿para que no le mando mensaje? ¿Para que le diga? A veces hasta hay personas que parece que se están esforzando por, ¿cómo le hago para odiarte, sí, en el pareja? Sí, sí, sí, sí. ¿No? Sí. Déjame ser. Ahorita con el viaje que llevamos planeando un año, déjale hago un puto berrinche de 3 días. No, mames. Sí, sí, sí, sí. No, sí. Mames, tú no lo pagaste, ¿verdad? Estaba peleada con mi novio, por lo que en todo el día no nos mandamos mensaje. Mucho menos nos regalamos nada. Pasé el día viendo cómo a todo mundo le mandaban regalos o salían a citas románticas. Ya el día estaba bastante denso para mí, la verdad. Y para colmo de mis males, ya cuando iba a finalizar mi jornada laboral, soy secretaria de una empresa más o menos grande, sonó el teléfono de la oficina. Para enanos. Pues. Más o menos grande. Pues es que ahí más bien sería. No cabe un adulto, pero sí cabe un enano. Bueno, es más o menos ser, grande. Puede ser. Soy secretaria. Sonó el teléfono de la oficina. Contesté. Era mi jefe que me mandó a hacer unos depósitos. Tomé 15 mil pesos y me fui a depositar al número de cuenta que me pasó. Cuando regresé, le llamé para avisarle que ya estaban realizados los depósitos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que él ni enterado estaba de eso. Es más, él ni siquiera me había llamado en todo el día, ya que andaba de viaje. No. Así es, cotorro, fui víctima de extorsión telefónica. No. Inmediatamente. Lo debías saber con su acento hindú, ¿no? ¿Jefe? Sí, ya. ¡Claro, Miriam! ¡Ve a dejar toro al banco, por favor! ¡Pero hazlo, por favor, ahorita! ¿Enrique? Sí, Enrique. Acá estamos para algo que se ofrezca. Cámara, Enrique, pues voy para allá. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, Lupe, Miriam. ¿Cómo puede como caer? Que andaba medio amador. Pinche Enrique. Ha de andar crudo. Ya ni la chinga. Así es, cotorros. Fui víctima de extorsión telefónica. Inmediatamente fui al banco, pero el dinero ya había sido retirado, por lo que no pude hacer nada más. Más nada. Y ahora me va a tocar. Nada, ¿cómo que corregiste? No me vayan a militar. Ya me había quedado bueno, otra idea. Y este güey le está cambiando cosas a las anécdotas, ¿no? Yo no dije así. Pude hacer más nada y ahora me va a tocar pagar lo de los cigarros de algún cabrón que seguramente ahora está en la cárcel. Ay, lo de los cigarros, dice. Debo decir. Bueno, 15 mil varos, no mames, pues que fuma. Pues es que en la cárcel no cuestan lo mismo, güey. Eso sí. Debo decir que hicieron muy bien su chamba. Son unos profesionales y a otra les puso 5 estrellas al final en Yelp. Así de, ay, pues la verdad es muy profesional. Gran asalto. Todo. No lo vi venir. Son profesionales y pues yo tontamente caí. Y así es como acaba de pasar uno de los peores días de mi vida. Mándenme buenas vibras para que todo se solucione bien. Saludos desde Michoacán. Acaba de suceder, ¿no? Pues muy buenas sí, vibras. Recién. Que todo se solucione muy, muy pronto. Besos hasta Michoacán. Ya. También ya. ¿Tú, del ratitito que ejerciste, la llegaste a cagar algún día muy heavy en la chamba? No. O cuando eras adjunto del profesor, de que, ay, tenía que tener los exámenes, ¿verdad? No, yo creo que todavía me llegó a entrar más presión de cagarla en cosas en las que ya... O, bueno, o como comediante, ajá, nunca te tocó, ajá, y sí, tener un show que se te olvidó que tenía show. Eso, güey, okay. De que el show es a las 10 y todas las 10 estás en tu casa sin bañarte. Sí, güey. ¿Sí te llega a pasar así? Güey, hay una... De hecho, debe haber fotos ahí con el pinche pants mequeado y ahí subiendo a dar show, güey, porque estaba en el cine con Charín. Estaba ahí en el cine con Charín en... Pues creo que sí, en Interlomas. Y el show era en unas salitas en Satélite. Ajá. Perdón, en Perisur. Y sí, ah, fue todo. Ya llegué yo a cerrar el show. Pero no, mames, andaba yo... No es que me suba yo de smoking, ¿no? Pero ese día sí andaba. Pero ese día no, te ha de haber visto Jorge. No. Y dijo, no, no, mi público es de carne y vino, güey. Yo que por eso nos odia, güey. Andaba ahí de infiltrado. Pero sí me pasaba sobre todo que me ponía nervioso en las primeras apariciones a cuadro en televisión. Sí te imponen, ¿no, güey? Cuando te invitan a hacer las primeras veces. Cabrón. Ves los foros, cabrón, y te microfonean y todo este pinche rush. Siempre están de malas, güey. Como que nadie lo está disfrutando, ¿no? No sé si sentías, uh-huh, tú esa vibra. Y te pegaba todo. Era como, ay, no lo voy a yo a cagar porque el floor manager me escupe en la jeta, güey. Sí, como que te da una sensación de todo es muy grande. Ajá. No, todo es muy importante. Todo lo que está pasando es muy importante, sí, es muy grande, es muy... Te sientes como que chiquito. Y ¿no? Aunque sea un proyecto pitero, todos se lo toman bien en serio porque es televisión. Entonces sienten la verga todos. Es que en la tele yo siento que también... O sea, no todos se enteran de cuánta gente los ve. No. ¿Sabes? O sea, como que los más importantes tal vez del programa saben más o menos en cuánto anda su rating. Pero todas las personas, o sea, digamos la mayoría de cada producción, pues le entra con actitud. Esto es tele, papi. Sí. Esto es tele. Televisión abierta, papá. Ajá. Televisión abierta, papá. Aunque chance sea un programa que ven dos pendejos, pero, o sea, su sí, chamba sí, es teleabierta, sí, papá. No, y sí, en teleabierta y en canales así, en horarios prime. Y si sea no pegabas... popular, y sea popular o nadie lo vea, usan el mismo equipo. Ajá. ¿Sabes? O sea, no pasa como en internet, que de repente al, exacto, que le va bien, exacto, de repente, no sé, streamers, al que le va bien, pues ya tiene una máquina más verga, una cámara más chingona. A veces se nota en eso, pero en tele, como pues la televisora produce un putazo de cosas, todos parten con la misma calidad, uh-huh, del mismo tipo de foros, y sí, sí, siempre se ve todo muy a lo grande, aunque chance y no sea un programa muy grande. Sí, igual nadie veía, güey, yo salí en un pinche programa que ni lo puedes encontrar ahorita, yo creo, todavía. La primera vez que salí, me invitó muy de buena fe Raquel Vigorra, que le mando saludos, ni siquiera creo que se acuerde de mí. Se lo han de haber puesto, invita a este pendejo. Pero no mames lo nervioso que ¿sí iba. ¿Sí usa gorra? ¿Bigorra? Sí. Usa dos. Una sí, otra. Raquel Vigorra. Hola. Hola, soy Raquel Vigorra. Ahora soy solo Raquel. Raquel Vigorra. Soy quien quieres que sea. Y Raquel Vigorra, de qué era su programa. Se llamaba algo así como Las Tardes con la Vigorra. O sea, era un programa de ella, de plática. Aquel y como Raquel. Tipo, pues, como de secciones, show, como de secciones. Como en la comida. Uh-huh. Era de esos episodios, de esos programas de comida de la 1 de la tarde. Y yo, a mí me invitaron como para hacer. Pues era buena idea, güey, pero no era el momento ni de la escena ni de mí, güey. ¿Pero ibas a hacer stand-up? Te invitaban a hacer stand-up 5 minutos, pero a cuadro con la gente ahí y ya sabes, ¿qué pedo con las mamás? ¿No les pasa que las mamás a veces, ay, cómo se ponen, güey? Pero como yo no traía mi peluca, güey. No, pero sí. Como sí, no traía un suéter. Como yo no a traía la un suéter. Sí. Me frisié, güey. Yo no sé cómo lo saqué a flote. Si alguien lo consigue, por ahí debe de estar, güey. Oh, güey, qué vergüenza, güey. Qué vergüenza. Yo tengo una similar que ni quiero decir en qué programa fue porque están cabrones, encuentran todo, sí, güey. Sí, güey. Sí, pero... encuéntrenlo. Sí me gustaría volverlo a ver. No, no. Qué putoso. Pero eso no es el cringe que agradezco, güey. No, yo una vez fui uno de los de la mañana. Uno de los de la mañana hacer rutina, güey. ¿A poco? Sí, ¿pero güey, de los fuertes? Pues de los de la mañana. ¿De los que tienen nombre de un día? Ándale, ándale. No mames. ¿Del uno que no de fue esos... ayer? No. Ah. No. ¿Del que...? Sí, fue la tristeza. O sea, son tres, güey. Obviamente va a llegar... Sale el sol. Sin salir el sol. No mames. Haciendo stand-up en la mañana, pero así no en la mames, mañanita. Yo, no así, mames. Y apagando los estadios. De que, no, pues te caen miedos tú. Oye. ¿Cómo crees, güey? No manches, me cayeron miedos. ¿Los conductores echándote la mano? No me acuerdo, güey, pero recuerdo decir... O sea, recuerdo que ese fue de esos momentos en los que sí como que me fui de ahí diciendo... No, yo quisimos regresar a estudiar, güey. Te sientes bien humillado, güey. Sí, porque cuando ves el de la cámara que te está viendo con... Obviamente el de la cámara sabe la puta estupidez que estás diciendo, porque además está acostumbradísimo a ver y escuchar a todo el mundo, güey. Tú como inexperto llevas 6 meses y una vez mi mamá me dijo que... Ves el de la cámara con una cara de suicida, te muero. Ay, qué diferente es la experiencia de... Digo, o sea, yo sé que hay gente a la que le mama hacer tele, pero por lo menos a mí, hasta ir de invitado es como, tengo que ir a tele. Yo no lo soporto, lo digo abiertamente. Me tiene que caer. Si me vieron en tele, es porque alguien ahí me caía de huevo. Honesto, darle de comer a mi familia. Compa, sí. Compa. Ajá. Yo la tele, de verdad, y lo que dices tú, y es cierto, y respetísimo a quien hace televisión. Claro. Hay gente que lo hace cabrón, y hacer televisión es dificilísimo. Sí. Pero a mí... Me revienta los huevos ese formato, desde wey. Llegar en la mañana, registrarte. Todo es que falso. El maquillaje, todo que es esperar, falso. Puta madre, sí. A mí me mama venir a esta oficina que traza. Veo. Güey, ¿qué tal que hacemos hora para el próximo domingo? Sí, no, la verdad somos muy privilegiados. Sí. Y sí, sí. Porque también es una chambisísima televisión. Es mucha chamba. Cabrón, es mucha chamba. Wey. Párate súper temprano, vete a maquillaje, lectura previa de guión. Todos en casita. Escalera. Asumen que a todos los que salen en tele les va bien verga y no les va bien verga. La época de si sales en la tele te va bien verga ya terminó. Que ojo, hay gente que sale en la tele, o sea, los más populares, los demás de toda la vida, que les va cabrón. Sí, sí, sí. Pero hoy por hoy ya salir en la tele ya no significa que te va bien. Hubo una época en la que sí, si tú estabas a cuadro en lo era que todo, sea, te iba cabrón. Era todo. Incluso cuando arrancábamos nosotros hace 10 años, todavía era algo. Pero ahorita... O sea, pues es lo mismo que con radio, güey. Sí, a los más populares les va bien verga, pero... Igual si yo quiero promocionar algo muy específico con un nicho que televisión todavía abarca, pues sí voy y me anuncio. Pero yo como comediante, es lobo, que me inviten a algo que me llegara a funcionar, lo que dices, nada más por paro. O porque siempre fui bien fan. O porque entramos a un proyecto... O porque ya Pedrito es nuestro amigo. ¡Sí! ¡Sí! Sí, o de repente proyectos, ¿no? O sea, si entras a una serie, una peli, algo en el que te dicen, güey, pues esta es la semana de medios y vas a ir a todos los programas de los que tanto hablas mierda. Y dices, bueno, ok. Ojalá y Pedrito ya cambie su parecer de mí. Porque qué incómodo viajar hasta el puto Ajusco para que me escupan en la cara. Ver, pero bueno, hay algo de tele que tú todavía quieras ir. ¿Quieres ir? Una cosa que dices, a esa cosa sí me gustaría ir. Un programa. Pues de estos de concurso, quizás, pero porque por ir a concursar, no porque sea en televisión. No, güey, esto no. Hola, no. Y además, ¿en qué programa? A ver, Lobo, ya. Quítate de penas. Órale. ¿En qué programa están dando más varo del que ya tienes, güey? Ese güey. ¿No es cierto, Hacienda? No es cierto. Ah, ya. Te digo que si no hacemos una cotorriza, mi rey, pronto. Voy a explotar ya. Ay, yo ya. Le voy a hacer una cualga nada más porque así. Son nuestros blue balls. A ver, ¿te quieres dar la que sigue? Por favor, claro que sí. Esta la manda nada más y nada menos que. Ay, Dios mío, fíjate. Estoy ya yo pintando la anécdota, güey. A Caracas. Mira nada más. Mira, ¿quieres? Aquí está ya. Ya. Es que mira. Mira. Me metí. Ah, estás dibujando. En camisa de 11 varas. Descuidos, venga la alegría, es lobo. Sí, estos son los descuidos, es lobo. A ver, ¿algún programa en el que sí tengas un descuido, güey? En toda tu carrera. ¿Algún pues no sé si un programa, pero definitivamente en la alberca, si alguien se puso vivo, le fotografió a mi huevo, güey. ¿Y cuál alberca, güey? En alguna alberca. Ah. No, yo prefiero a de que en tele una vez se te salió el huevo. Yo que sé. No, güey. Güey. Me caigo de risa, se me salió el huevo, ¿no? O sea, se lo puse sí en el cachete a Faisy. Yo sí creo que en LOL a mí se me salió un huevo, güey. Ah, o sea, bueno. Definitivamente, por edición, me protegieron en momentos en los que yo sí decía, verga, ¿se me va a ver esto? Bueno, pero no, en LOL tampoco. No llegué a estar muy encuerado en LOL. Pero algún sketch que te pusieron un leotardo, güey, ese tipo de cosas. O sea, tipo, mismo Coco, Mau y Capi. O sea, se cuenta, Capi yo creería que sí ya tuvo un descuido, güey. Seguro. Todo el tiempo, con tantos disfraces, pelucas y mamás para los sketches, ya a algún personaje ya se le salió el pito, güey. Seguro, el Capi sí. Capi el Cojo también una de esas. No, porque el Cojo traía green. Ah, el Cojo es chiquito, es difícil de ver, güey. No se ayudó nada en LOL, güey. Su chilingue. Aquí se cacheteate la Cojo. Cojo, no mames, güey. Ponte algo, güey. Es por tu familia, Cojo. A ver. Es por tu familia. Esta la manda Víctor Castán y dice así. Hola, Contarros. Esta peste a pollo como la de Jerry. Que te huela a pollo, yo sí, si me dicen, ¿quieres que tu verga huela a pollo o que huela a lo que huele? Apoya. ¿Apoyo o apoya? Exacto. ¿Que huela a pollo o apoya? Es que hay de pollas a pollas y de pollos a pollos, güey. No, digamos que el olor normal de una polla contra el olor normal de un pollo. ¿Cuál es el olor normal de un pollo, güey? O sea, de pasando por una rosticería, ajá. ¿A eso te refieres? Sí. Ah, no, pues a pollo, güey. ¿Verdad? Me la estaría chupé y chupé, güey. Ay, güey. Como alitas. Y... aunque oliera a polla, si te alcanzaras también te la estaría chupé y chupé. Sí, güey, sí. Me encanta, no, me encanta pensar que hay familiares que juran y perjuran que no ven la Contrarrisa y abiertamente me han expresado su malestar al respecto, que sí han de estar escuchando todas estas sí, mamadas. Claro, yo entiendo cuando la gente se enoja, güey. O sea, en Chile sí. Ve lo verga que nos la pasamos, güey. Ve no las mamadas que decimos, güey. Sí, güey, por eso ya no me gusta ir a reuniones familiares, güey. Siempre dije alguna mamada de un pendejo. Y ya me siento bien incómodo en la silla y así. Güey, la última vez que fuimos a... ¿Te acuerdas que fuimos a algún lado a grabar? Qué puta incomodidad, güey. Ya nos enteramos que dijeron ahí sus mamadas. Qué oso, güey. Sí, güey. Ya sé de qué estás hablando. Ya sabes de qué estoy hablando. Te dio mucha vergüenza. No, qué vergüenza, güey. Me quería morirme, güey. Pero a mí me dio risa que tú no te acordaras de todas las veces que hablaste de ese lugar. Güey. Van 600 episodios, güey. Pero en 300... No me acuerdo de hace media en hora. 300 yo creo que... ¿Tanto así, güey? Pues sí, qué varias vergüenza. Veces. Sí, varias veces. Qué vergüenza. Decías que tenías muy buenas memorias de ahí. ¡Ah, pero no ya escribías. Cállate! No, bueno, a mí me pasa cada rato, sobre todo con gente, güey. Porque luego se me hace muy fácil contar... No, con muebles no anécdotas me pasa a mí. O sea, se me hace fácil contar anécdotas güey, de la hablé gente. Mal de la Dyson, güey. Ya la mía ya no quiere prender, güey. No, ya wey. No prende, güey. Ya no prende, güey. Está envergadísimo. Algo sabe, escupe wey. Lo que ya aspiró, güey. Pues sí, qué pendeja, güey. Sí, o sea, con personas de las que cuento esas anécdotas como si fueran mías. O sea, no como si fueran mías de que yo la cuento sí, como sí, la viví, sí. Sino que con una libertad en la que te digo yo, güey, a mi primo, y ya te estoy yo contada así. Sí, llegó la sí, puta, güey, le dijo 50 pesos, güey. Sí, 50 pesos. Tal y cual. El mamón. Tal cual. Jaló. Y no wey. Te pasa que ese es el ahí momento. Ahí estaba. Ah, cátela. Justo es el momento en el que dicen, vamos a ver dentro de la Cotorrisa y cuando llegan, eso, ya está ahí. Luego la ven. Es que ni se escucha ahorita. Sí, güey, me pasa un chingo, güey. Y con familia política, no. No, pero con ellos ya te cuidas más. No, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, gracias sí, sí. Dios. O sea, de hecho, yo creo que hasta cuidas más a tu familia política que a tu familia directa. También porque sabes que la familia directa aguanta más vara que la familia güey, política. Sí, sí. El claro. Pendejo de Fito aguanta vara. Nah, pinche Fito y Dani. Mi hermano y Dani, mi cuñada, siempre ven la Cotorrisa así, pero religiosamente, güey. Miércoles y domingos. Todavía, miércoles y domingos. Mi hermana también sí, nos ve. Andrea. Besos, Andrea. Besos, y a Dani. Se me hace muy cabrón porque, aunque nuestros hermanos nos conocen también, siento que todavía nos conocen un poquito más en el programa. Claro, güey. Esa cosa nunca me la dijo a mí. ¿No? O no sí. Sé. No sé tú. Sí. Pero yo, por lo menos, sí. O sea, siento que, sobre todo en la secundaria prepa, yo sí vivía. O sea, yo era el Perry. De mi familia. O sea, yo tenía una vida completamente... Cuando se volteaban, yo era otra persona, wey, totalmente. Yo también. Claro. Pito, sea... mi hermano se la vivía de novias y ajá. Yo encerrado así como pinche niño rata ahí en mi cuarto, existiendo. Es un puto hedor ahí. Hedor. Sí, güey. Ahí me perdí un poco a Pito. Él sí andaba buscando su conservación. En no, yo por desmadre. O sea, no saben de todas las cosas que no, dice, sí me imagino. Wey, tú sí. ¿Qué piensan? Ah, wey? Yo también... Olía feo por cómo cogía. Pero ajá. Ajá. Y entonces se murió, güey. No. Sí, cabrón. Pobre güey. Entonces sí le olía a pollo o a polla. Sí, pobre güey. No, a ver, ajá. Ahora sí. Comienza mi historia un poco larga y espero la lean. Sí, sí. Casi no, ¿eh? Comienza un jueves con pronósticos de lluvia. Trabajaba en una tienda de abarrotes cerca de mi casa. Justamente ese día tenía una entrevista de trabajo. En una empresa donde me darían prestaciones, bonos y beneficios. ¿Te daban integrantes de YouTube, güey? Ya había quedado con mi compañero, pero para que me corriera por unas horas. En lo que iba a ser mi entrevista de trabajo. Iba en la combi con todos mis papeles, pero ya era muy tarde. Iba a llegar tarde. Me bajé y tomé un taxi. Aquí es donde todo comienza a salir mal. ¡Oh, sorpresa! Me doy cuenta que dejé la carpeta con mis papeles en la combi. En chinga le digo al taxista, disculpe, amigo, pero se me olvidaron mis papeles en la combi que me dejó en la parada y necesito que le alcance. El taxista dijo, claro que sí, joven, solo que le va a salir más caro. Le dije que no había problema. Después de una persecución muy intensa, alcanzamos la combi y pude recuperar mis papeles. Ha de haber sentidose verguísima, ¿no? El highlight del día del taxista, ¿no? No, se subió un caballero, güey. No, me dijo que alcance el camión, güey. No, como en Hollywood, güey. Si lo alcanzamos, me le puse al lado, brincó como Toreto, güey. Sí, sí, bajita la mano. Yo siento que, no, siendo taxista, no te puedes morir sin un día haber tenido tu persecución de taxista. De, no, yo ni sabía, a mí nada más me dijo... Acelérele. Y cada vez lo cuentan con más cosas, güey, como la Biblia, ¿no? No, se sube el caballero, güey. Ya ensangrentado, güey. Fornido. No, me dio miedo, pero yo no me intimidé. Le dije, ¿qué es lo que quieres aquí, hijo de tu puta madre? Le dije. Pero resulta ser buena gente. Le dijo, no, solamente sigue a ese automóvil. Uno espantado, era un Ferrari. Dije, ¿lo alcanzaré con mi Suru? Dije, híjole, pues hagamos de todo, caballero, le dije. Le dije, pues se hará el intento. Bueno, no me la peló el Ferrari. Sí, no, en el transcurso del camino, el taxista no dejaba de decir que me saldría caro el viaje, ya que al verme todo pendejo, diría de aquí soy. Lo que sucederá después sería que muy cerca de mi destino había un embotellamiento. Ahí estaba yo cuestionándome con la mirada perdida dentro de un taxi con un tipo que me metería a la verga en lo que eso pasaba. Empiezo a ver por los retrovisores una gran movilización policial, que solo en un pestañeo ya nos tenían rodeados en el tráfico, lo cual vemos como dos policías frente al taxi nos apuntan con sus armas. El taxista y yo levantamos las manos al frente, pobre cabrón. No mames. No sabíamos qué estaba pasando, a lo que los uniformados pasaron por nuestros costados y nos indicaron que bajáramos las cabezas, ya que apuntaban en una camioneta que estaba detrás de nosotros. Ah, ¿y no okay. se podía poner atrás del taxi? Enfrente de la camioneta a la que le estás apuntando. ¡Agacha la cabeza, tío, quieres que la vuele! Sí, sí, no mames. No mames. Ya que apuntaba en una camioneta que estaba detrás de nosotros. Entre el alboroto y la confusión, le dije al taxista que siguiera avanzando. Ya que si se... ¡Todavía este güey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Acelera! ¡No mames, güey! ¿Me va a seguir saliendo cara, va, puñeta? Oye, pero apaga el parquímetro. Le dije al taxista que siguiera avanzando y que si se armaban los tiros estaríamos en el fuego cruzado y el taxista como pudo salió del embotellamiento y me dejó en mi destino, procediendo a tumbarme 350 pesos. No me quedó de otra que pagar. Al llegar a mi entrevista me di cuenta de que no necesitaba los papeles, solo para las personas que no entregaron los suyos en la convocatoria unos días antes y yo ya los había entregado. El pendejo que dice, pues ya acaso, pues ya acaso, aunque yo ya los entregué. Solo por no leer bien los mensajes que mandaron me hicieron dar vueltas. Bueno, resultó que no era el único en esa entrevista. Había cuatro personas más. Nos preguntaron de manera grupal cosas referentes al trabajo. Al no ser una persona extrovertida y sin experiencia, fallé rotundamente. Me dijeron con todos presentes que no era lo que estaba buscando en un empleado y que me podía retirar. Pobre cabrón. Ay, sí está feo. Todos además, enfrente de otros, güey. Salí de ahí con un nudo en la garganta y las lágrimas en los ojos. No, pues sí, güey. Todo lo que sucedió. Ok. ¿Seguro ya? Después de literalmente haber vivido una balacera, güey. Subirse un taxi que le vio la cara de pendejo y le dejó... No necesitaba los papeles, güey. No, estás por la verga, enfrente de todos, te lo digo, ¿eh? Sí, no, gracias. No, regrésate. Mi mamá cuando estás tan mal por dentro que no lo quieres externar, pero estás tan mal que no te sale una palabra, nada, solo te sale un pero ruido. Pero igual fuerzas a hablar. Te sale un ruido. (Risa) ¿Recuerdan que al principio dije que nos pronosticaba lluvia? Pues eso pasó. Me mojé todo en lo que corría a una parada de transporte público. Solo sé que ese día regresé todo derrotado a mi trabajo, donde al enterarse, mi jefe que estaba buscando otro trabajo, me dio una negreada de las buenas. Un saludo en sus bocas de abuela. Saludos, mi queridísimo Víctor Castán. Chale, no, ese día sí estuvo culero, güey. Muy culero, güey. Pobre de mí, Víctor. O sea, si fueras a tener uno de los días que hemos leído, ¿por cuál te ibas? Híjole. El de Víctor, yo creo. ¿El de Cinépolis? Con todo y todo el de Víctor. No, el de, o sea, el de ahorita. Sí, ¿no? Porque realmente no le pasó como tal nada. El de Cinépolis sí fue el de desde la mañana, ¿no? Que desde que se levantó ya se había roto el hocico en las escaleras, güey. No, mames, güey. No, pues sí prefiero el otro, güey. El otro por lo menos hubo emoción, güey. Hubo persecución, hubo balas. El de Miriam Zárate. Sí. Ese puede ser, ¿no? Podría ser. Ese podría ser. Podría ser. No, o sea, la extorsionaron, pero con dinero que no era de ella. Uh-huh. Y no nos dijo, me corrieron. Uh-huh. Es nomás como que la cagó. Y nunca estuvo la cagó en peligro como tal su físico. En la chamba, ¿no? La cagaste culero en la chamba. Tal cual. Es un sábado cualquiera para ayer. Sí. Mira, le vale verga, güey. Está pidiendo más moto ahorita. siento que yo hasta tiene un dealer de pan. Dice que ya tiene un dealer de pan, güey. Ah, así ambiente para las panaderías. Si tú quieres, así de que una chilindrina a las 11 de la noche. ¿Quieres? Te llega 10 minutos calientita, güey. Ah. Es caro, pero te llega 10 minutos calientita. Es caro. Como cuando te advierten esos servicios super premium. Mira, es caro. Es caro. Pero lo alto. Pero lo alto. Me mama el que dice de por medio dice es caro. Subjetivamente, güey. ¿Caro para quién, güey? ¿Por qué vienes a mamar? ¡Para ti! Sí, güey. Es caro, güey. Sí, te lo advierto. Sí, tenemos un compa que nos dice esas cosas a cada rato y siempre nos da risa. Que sí. Siempre a huevo necesita clavar ahí una cifra, y me gasté tanto. Sí. Y entonces, pues, me consentí. Qué de mal gusto es andar diciendo cifras sin importar si son bajas, medianas o altas, ¿no? Qué de mal gusto es alguien que esté hablando ahí de como, no. Eran tantos mil pesos, güey. Pero, güey, lo valía cada uno de ellos, güey. Qué de mal gusto. Y yo ya no voy a decir más porque igual me muerdo la lengua en episodios anteriores. Ay, ¿te parece? Güey, o sea, si alguien hace bien la chamba de edición, pueden armar un roast de Ricardo callándole el hocico a Ricardo, es lobo callándole el hocico a es lobo, güey. Sí. No. Yo recomiendo pan. Yo recomiendo pan. ¿Qué te parece si nos vamos ahora sí y sin escala con la última sección de este episodio? Sí, sí. Ajá. Pero sin. Sí. Sin. Ajá. Hacer énfasis en que de todas las cosas que ya existen para comer en la noche, sí, no conozco una panadería nocturna, ¿eh? Yo sé que se acostumbra en la mañana, con toda razón, pero yo traigo unas putas agruras por haberme chingado una Krispy Kreme ayer en la noche. Pero no mames lo caro que lo estoy pagando. Me mata el puto pan. ¿El pan? Nutriólogos, doctores, mecánicos, díganos si esto es verdad. El pan a veces puede llegar a ser... Que ves su foto de perfil ahí con una llanta atrás. Sí. En efecto, es lobo. Sí, efectivamente es lobo. Es que, efectivamente lo que está diciendo es verdad. ¿Con el glaseado? Pero de cabrón. Hay eructas a pescado, ¿no? No, el pan, güey. Cuando como pan, ingeniero en alimentos, cuando como pan me dan unas agruras, güey. Y se me pone tiesa. Y el pan cero. Pero es que yo también... ¿Cero carbohidratos? Mi cuerpo está acostumbrado a mucho peores decisiones alimenticias. Sí. ¿Sabes qué me da agruras? Que me pasé de verga ayer. O sea, ayer tuve que dormir casi sentado. ¿Por qué? Porque a tu servidor se le hizo buen detalle para el antojito que de repente llega a dar inmediatamente al lado de mi celular y mi botellita de agua en mi buró. Soy uno de esos botecitos de Miguelito. No, güey, pues no mames. Que pues normalmente cuando le haces así, sale lo de un sobre completo, de un sobrecito de Miguelito. Sí. Para los que nos ven fuera de México, es un chilito dulce. Sí, en México estamos locos, mezclamos chile con azúcar y decimos... Y le ponemos nombre de un niño porque sí. Sí. Y es muy... Es ¿Prueba muy... Pablitos? ¿Pablitos, güey? Es que es cierto, güey. Qué mamada, ¿no? No, Miguelitos. Gancitos. No, debes de comer Miguelito, güey. Chupale Miguelito. Y es muy difícil con esos botecitos controlar las porciones. Sí. Entonces, cada que mi boca volvía a decir... Está acidito y rico. Yo creo que ayer. Tu mano la hacía. Ya, ya. 22 ya veces. No. 22 veces le debo de haber hecho. Dígale que se la vuelva a jalar. Así. Así directo, Miguelito, no, hacia no la boca. Mames. Eso yo ni lo contemplo, güey. Y sigo ahorita. Así. No, no, no, sí. Yo me levanté por Leopar en la madrugada. ¿Sientes cómo empiezas a nutrir un monstruo adentro? Güey, la gente que me ha sentido a verduras. Sí, güey. Sí. Que se va a asomar como E.T. Y de repente se asoma y hace... Sí, le echas el Leopar y... Se vuelve a bajar a tu culo. Sí, sí, exacto. Vámonos ahora sí, entonces, después de este performance, con los performance. ¿Qué onda, con los mejores del mundo? Órale con esa cosa. Si me la chupas, me la pones babosa. ¿Para qué da la alarma, güey? Es para el pretexto de la alarma, güey. Dale un modisco y me la pones osa. Chuña Conque, en México existe un evento conocido como Fiesta de los Martillos Explosivos, que consiste en golpear barras para generar una ruidosa explosión. Sé que existe, no tengo ni puta de dónde es. Yo no sabía que era en México. Mira. Sí, ya lo había visto yo en un documental de Netflix. Está increíble, se ve desde la música que... Pero sí, esto no es en todo México, la neta, es que yo nunca he visto a alguien hacer esto en persona. No. Pero sabía que se hacía así. Si me dicen top 100 cosas que hacen en México, no entraría esa pinche mamada en la vida. En la vida. Sí se ve divertido. Se ve divertidísimo. Sí se ve divertido. Divertidísimo, pero top 100 cosas que definen a México. Ah, definen, entendí que haría. No, así así lo haría. No, claro que lo haría. Ya. Pero no es algo que te define como mexicano de, güey, tienes que ir a reventar martillos. Como no has ido a... No has ido a la... Tortitlán. A la fiesta de los martillos explosivos, güey. A esto no es solo de los martillos, güey. Eso y Chicharito es México, güey. Que es una parte de la ciudad que se llama Toreo, pero es con H. Thoreo. Thoreo. Thoreo. Ajá. Es Thoreo. Ahorita con la gentrificación ya le dicen Thoreo. Queña con que un oso de un zoológico le pide comida a los visitantes de esta manera, es lobo. Mira cómo les hace así. Mira. Ay, guau. Wow, cómo les pide, güey. Todo tontito. Bueno, supongo que ahí les vas a poner tú como la pedía. Ay, velo, güey. ¿No? Sí. Está increíble. Está increíble. Y cómo viene, viene, ¿no? Sí. ¿Cómo le empieza a decir, no? Sí, güey. ¿Qué oña con que los miembros de una tribu africana llamada Imba se comunican a través de gritos? Güey, me urge. Pues de hecho, yo creo que mis papás eran de esa tribu, se divorciaron cuando yo tenía 8. A ver, sí, ¿qué piensan esos gritos? Vale. ¿Eh? Y es, ¿cómo has estado? Bien, papá. ¿Me dejas a la nieta hoy? Sí. A ver. Imagínate que este podcast fuera la Imbaiza. ¿Cómo presentarías? Cagadísimo lo que dijiste. Pero contéstame. Es que estoy procesando lo que acabas de decir. Estás traduciendo primero y luego. Ay, sí te mamaste, güey. ¿Me mandé mucho? Ay, sí te mamaste. ¿Sí me mandé? Sí. Pero igual sí. Sale con alarma, ¿no? Qué pendejo. Qué cagado que digan esa pendejada, güey. Qué extraño, güey. Ahí se van con los españoles que chiflan, ¿no? Sí. ¿Recuerdas que también habían unos que sí, desde el viejo lejos nada se hacen? No mames. ¿Qué oña con que los mapaches generalmente mojan su comida antes de comerla? Por eso no es bueno darle un algodón de azúcar. Sí. Eso ya lo habíamos visto. Sí, este es clásico. Eso justo con la pie pequeño me va a volver a señalar. Clásico cotorrito. No mames, es que es tristísimo. Pobrecito, güey. Pobre, güey. Siempre Míralo, me voy a sentir feo. Sí. Siempre me voy a sentir wey, feo. Güey, ahora cágate con esto. ¿Qué oña que cuando. ¿Ves? ¿Qué oña que cuando fue grabado este episodio Número de. Dos perros. Cuando fue grabado este episodio de Hannah Montana en el 2010, Jason Earls y John Cena tenían la misma edad. No, ¿quién era Jason Earls? Ellos dos ahí tienen por la Dios, misma edad. Por Dios, güey, por Dios. No te pases. ¿Es verdad, Jerry, o es tu mamá de la margarina y la. Oye, la margarina y la Dios mantequilla. Dios es cruel, güey. Dios es cruel, ¿no? Güey. O sea, como, imagínate, tú tienes la misma edad y tú eres el Jason Earls. No mames. Y, o sea, ¿no le dirías a Dios de que, o sea, de plano, a él le diste esa genética? Es en serio que ese... Y a mí me dice... Ese güey tiene 22 años. Esta genética. Por Dios. Y además es elocuente y gran actor. Ah, te ves cagado. Oh. Qué cabrón. Oye, no, no es por demeritar a Jason Earls, pero... ¡Oh, perdón! ¿Será que hoy por hoy es famosísimo? ¿No? Pues no me suena. No, va. Tiene cara como de... O sea, yo siento que es alguien que estaría en la bodega de los ubicables, güey. Jason Earls. ¡No! ¿Es ese güey ahorita? Sí, Dios lo odia, güey. No mames, no mames. ¿Cómo crees, güey? ¿Cuántos años tiene? 46. Y John Cena tiene 46. Wow. ¿Cómo crees? Ah, bueno, también John Cena se ve espectacular, ¿eh? Digo, tampoco es un... El John Earl tampoco es un chamaquito así... Que digas tú, genéticamente perfecto, ¿no? Lo primero que sabes es qué enfermedades tiene. ¿Verdad? ¿Qué enfermedades tiene? Tiene enfermedades, ¿verdad? ¿Quién, el James Earl? Claro, güey. Ah, qué síndrome feo. De Cartman. Síndrome ¿cómo? De Cartman. ¿De qué? De Cartman. De Cartman. Dice cosas bien feas. ¡Dice mamá, la así! Y trata bien feo a su mamá, güey. ¡Cállate, puta! Oye, como... Sí, como claro, la enfermedad que tiene este Andy Milonakis... Saca la ¿ubicas Fianakis? A Andy Milonakis, ¿no? Solo saca la Fianakis. No, güey. Andy Milonakis fue un tipo muy famoso. Tenía un programa muy chistoso de Andy Milonakis Show. Creo que se llamaba Andy Milonakis Show. Lo pasaban en MTV. Ajá. Y era un morrito que se veía como de 14, pero ya tenía como 40. Ahorita debe tener como 60 y se sigue viendo de 14, güey. No mames. Es este cabrón. Ah, claro. Andy, mira, tiene 48, güey. Parece lesbiana que da noticias de política, ¿no? Un poco, sí, es cierto. Oye, sí es cierto, no lo había pensado. Pero este güey tiene 48. Sí, está cabrón. 48. O sea... Ya a los 48 verte así ya lo agradeces, ¿no? Si yo no te hubiera dicho nada y ahorita te dijera, ah, oye, es un primo, ¿qué edad le calculas? 32. ¿Sí, 32? Sí. Yo todavía lo veo más chico, yo lo veo morro, güey. Es que está muy gordo, güey. Jason tiene una enfermedad parecida. Sí, güey, claro, no puede ser. Ve el tamaño de Jason... Contra John Cena, no mames. Digo, también John Cena es el otro lado de la vara, güey. Es gigantesco. Pero bueno. ¿Qué con qué en Malacam? ¿Qué oña con qué? ¿Qué? El Malacam es un deporte en la India que se hace desde hace siglos para la preparación de los guerreros y ahora se convirtió en un deporte nacional. ¿Qué hacen? Ok. Eso es pole dancing, güey. ¡Órale! No, mi bro. Es más que eso. Esto es pole dancing, güey. Es un deporte, bro. Ay, un deporte. Wow. Un deporte. Este señor es una zorra. ¡Oh! Wey. ¿Viste el final? No. Este señor es una zorra. Pero, o sea, está haciendo movimientos que dan en clases de pole, güey. Sí, pinche, pero se tuvo que inventar un deporte sí. Para ir a hacer no, sus puterías. No, es deporte, deporte, es deporte. Ah, mames. Es deporte nacional. Deporte, dice el güey. No, deporte, dice el güey. Qué mamada. Sí, sí, también. Es como cuando vas a un putero y te dicen, las bailarinas. Baila. Ay, baila. Ay, ay, masajistas, dice. Sí. Solo porque tienes pulgares es masajista. Sí. Seguro vas a ir a Britas con Talent pronto ahí con tus bailes, ¿no? Hi, we are from Mexico. And we are the Hong Kong dancers. Why just change? Britain's Got Talent. Well, biggest stage in the world. I suck your dick. Golden buzzer. La cámara, la toma en cámara lenta, bichos chichones. En una ya traen a Simon en las tetas. Del... A ver, ¿qué oña con que Holanda fue el primer país del mundo en lograr un número cero de animales abandonados? Esto lo lograron estableciendo multas, condenas y programas para los perros de la calle. Sí, así que las multas. Esto lo lograron matándolo. Vienes en la calle solo, perro. Estás abandonado, pendejo. No, multas, condenas y programas para evitar el abandono de mascotas. Claro, qué chingón, la verdad. Primer mundo. Esas bien. Sí son las cosas que le envidio al primer mundo. ¿Para qué sí, ves? Eso sí es primer mundo. Aunque yo soy muy pro tercer mundo. O sea, a mí me mama todo lo padre de vivir en un país en vías de desarrollo. Ya sé, mi país en vías de desarrollo. A mí me mama, güey. Ya me tocó vivir el primer mundo y soy de acá. Sé lo que les estoy diciendo. El primer mundo no se la pasan verga. No está chido, no está padre. Pero que tuviéramos estas cosas. Sí. Imagínate, que nos quitan el crimen y los perros ya están todos con hogar. Ya, ya. Después vemos qué pedo con los vagabundos, ya. Verga, se me olvidaron de ellos, güey. ¿Qué oña con que los pandas son uno de los pocos animales que han necesitado de la intervención humana para seguir viviendo? Sus movimientos torpes los ponen en constante peligro. No, güey. Sí, sí, son pendejísimos. Veamos esto, son por favor. Son pendejísimos. Güey. Míralo, güey. Qué tonto, güey. Ay, velo, güey. Y se levanta como de... Pero no creo... No creo, creo que este video es nada más para de tu tía lo comparte. Tu tía lo comparte en TikTok. Luego lo desconecté, güey. Te vi ahí medio sacado de onda, güey. Pero llevas así media hora de no nuevo. Creo que la intervención humana haya sido. ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Yo sí creo que ya se habrían extinguido, ¿no? Sí, que es esa mamada. Son lentos, se ven ricos. O sea, si hubieran muchos, yo creo que ya lo habríamos probado. Pero también son. Les ayuda a que sean tiernísimos, güey. Te sí, ayuda sí, que eres muy pero tierno. Pero un cocodrilo no dice, ¡ay, está bien padre! Exacto. Un cocodrilo le arranca la cara y ya, güey. Y no puede correr rápido. No, no es como que escala en putiza. No tiene ningún tipo de habilidad los pandas como para decir, ¡ay! No, no le hagan nada. Ay, está... Ven cómo se tropieza. Sí, sí, sí, güey. Pero también un cocodrilo no habita un panda, ¿no, güey? Lo que se encuentra un panda se lo verguea, güey. Siete grillos bien envergados, sí le andan poniendo la putiza, güey. ¿Un panda emputado? No mames. No hace ni verga, güey. Güey. Lleva cuatro películas, güey. No, o sea, de verdad el panda sí es como un eterno bebé, güey. Pero yo creo que enojado sí te rompe tu puta madre, ¿no? No, güey, busca video de panda, el panda más enojado del mundo. Tampoco he visto muchas fotos de aquí abrazando al panda en el zoológico, ¿no? Claro que sí, güey. Busca lo que encuentres de panda, ¿no? Vas a encontrar algo en el que digas, oye, peligroso el panda. A ver, estamos saliendo ahorita de dudas en producción, güey. Hasta. Para que tampoco se vayan con mala información. Porque tienen, a ver, sí, o sea, yo no soy biólogo. Yo no soy biólogo, ojo, pero. Realmente son pacíficos. Son pacíficos y sedentarios. Prefieren evitar el contacto humano. Prefieren evitarlo. Yo soy un panda, güey. Están para la verga. Soy pacífico, sedentario y me caga el contacto humano. Y soy torpe con mis movimientos, güey. Charín me pone así, ¿no? Sí. Que lo tiene que bajar de la mesa. Es lobo, no. Porque, No, sin mí ya se habría muerto. Es lobo, no. Oh, sí. Oh. Es lo que la rodilla. Qué pendejo. Todo sea por la comedia. No, sí, mamá, me la disloqué, güey. No mames. Sí, no, ese ya me la acomodé. Ya me la acomodé. ¿Neta? Sí, te lo juro por como mi vida. Como Woody a la verga. Te lo juro por mi vida, se me dislocó, güey. No mames. Oh, qué pendejo, güey. No, por eso ya no corro tanto en el escenario. No, sin mamada, así es como se me disloca. Así, ese fue el peor de tu vida, güey. Ay, güey. Estás cerrando con un homenaje al peor de tu vida. No, es que lo que sí es que, o sea, esto me pasa, no sé, una vez cada 4 meses. La neta ya no me pasa tan seguido. Pero sí me va a quedar tocada como 2 días. Es como mi espalda, güey. Una tosida es la que me rompe el hocico. Es que nada más es tantito que caiga chueco y lo que hace es esto. Por eso empecé a patear. Porque ahorita aprovechando que todavía no se enfría, lo que haces es intentas patear para que en una de esas regrese de normal. No, man. De hecho, no. Jerry también tiene grabado un día que... De hecho, Jerry también tiene las rodillas hechas cagadas. No. Jerry tiene grabado cuando fuimos con el escorpión, ¿no? Ahí se me dislocó también. Y que ahí seguían todos ustedes corriendo. Yo le decía, ¡perca! Y el Jerry, ya estás llegando a la cúspide de tu adultez para empezar a ir para abajo. Ay, Dios. Que te aprovechen ahorita todas las señoritas, güey. No, mami, que me disloqué la rodilla grabando un podcast. Bienvenido, bro. Bienvenido, güey. Bienvenido, 34. Esto me tenía wey. Que pasar haciendo motocross, güey. No tiene ni 30, güey. Ya le dan agruras y se chingó la rodilla, güey. No. Siento que ya es lo que decías de antes vivían tantos años. Sí, güey. Siento que yo soy de antes. Yo no me veo siendo. O me reproduzco mañana o valió. El abuelo Ricardo. No. Yo creo que voy a hacer al que le cuentan. Tú tenías un tío. Es que, no, es tú que él, conocido a tu él tío. Murió cuando tú tenías como 6, pero era un tipazo. No, ya se nos venía descochiflando como desde los 14. No, güey, yo quiero ser de esos casos de no sabemos por cómo sigue vivo. Qué pendejada, güey. ¿Y qué más te cuentas? Pues nada, güey. Te leo el último quioñadato, fíjate. ¿Quioña con qué? Fíjate, güey. Para que pongas mucha atención, güey. ¿Qué uña con qué, güey? Fíjate, güey. Esto no es cualquier mamada, güey. Estás buscando episodios pasados a ver si nos sobró uno, ¿verdad? Sí, güey. Fíjate, güey. Tú sabías, güey, que en la historia original de La Cenicienta, las hermanastras de la protagonista se cortaron los dedos de los pies y el talón para que sí se entrara la zapatilla. ¿Qué? Lo que hacen por dinero, güey. ¡Pinches trepadoras! ¿Se cortaron los dedos? Es el abuelo del te la chupo por un iPhone. Me corto los dedos para que quepan aquí, príncipe. Bueno, es que, a ver, si porque quepa tu pie en esa zapatilla, te vuelves princesa, sí lo haces. Medio sí lo vale. Medio, ¿no? Sí, medio lo vale. Sí lo vale, güey. Sí, es lo que te digo, güey. Se cogen a señores horribles por un viaje a Cancún, güey. Por un príncipe, sí te cortarías 3-4 deditos, güey. Sí, sí. A ver, sí. En esa época, güey, te ibas a poner ¿Ahorita? A trabajar. Ahorita. No, si te mames. Vuelves princesa. ¿Es también de los hermanos, ojo, o sea, de los hermanos Grimm? Dimensionemos lo que significa convertirte en princesa, en príncipe, güey. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? No es te vuelves lord. Sí, príncipe está cabrón, güey. Eres un relativo. Eres un familiar de eres un relativo. Sí, un relativo. Eres relativo de los reyes. De los relativos. Sí, o sea, no nomás es como soy primo de la familia real. No, tú eres lo que sigue. Qué hueva. Pero si estás buscando poder. ¿Poder caminar? Ya no vas a poder. No. Ahí está. Pero vas si a estás tener... buscando poder saltar, se acabó, güey. Pero si estás buscando poder tener poder. Eso sí. ¿Mm? Eso sí. Déjalos con tu libro de niños favorito, güey. Mi libro favorito de niños... ay, a huevo. ¿Por qué no se la preguntaban así a Peña Nieto? Ahí sí me sé como 14, güey. ¿Verdad? Sí. No, mira. Hazte cuenta. Ajá. ¿Sabes qué estuvo muy cagado? Hace rato estábamos platicando de una persona que una vez esparció un chisme de nosotros. Ajá. Y que cuando lo confronté, el culo... Ay, déjame, veo. Te prometo que le voy a decir... No, y que nos acabamos de enterar de otras cosas peores que hizo el marrano. Ajá. En fin. Me recordó mucho mientras se lo estábamos platicando a Eva de un libro que, si no me equivoco, escribió Madonna. Madonna escribe. ¿Pequeño acosador? Que, si no me equivoco, Madonna escribe libros para niños, o tal vez escribió nada más ese, y creo que ese era el de ella. Ok. Y es sobre un niño que ve a un señor que pasa por un mercado y agarra una manzana sin pagarla y se va. Y el niño va y le cuenta a todo el pueblo que el señor es un ratero que se robó, que lo vio robándose una fruta de la verdulería el otro día. Y después de que todo el mundo empieza a tratar mal al señor, este nota, oye, ¿qué está pasando? Y alguien le dice que es un ratero. Sale la verdad que a principios de cada semana pasa el señor a dejarle un adelanto para poder llegar al trabajo sin parar a hacer una transacción, y él ya tiene pagadas sus manzanas de la semana. Pero para este punto el niño ya le dijo a toda la ciudad que este señor es un ratero. Y entonces, al final, suben a una colina y el señor abre una almohada, deja ir todas las plumas. No, manzanas. No, es de una almohada. Deja ir todas las plumas, se ve cómo se vuelan y le dice... Para tú enmendar el error que hiciste conmigo y entiendas más o menos lo que sería enmendarlo, recolecta todas las plumas que viste que se volaron y vuélvelas a meter aquí. A ver si regresa a ser una almohada. Claro, mi bro. Duro, bro. Hay muchos. ¿Esa? Factos, bro. ¿Esa? No recuerdo cómo se llama, pero Investigaciones Cotorriza. Las manzanas del señor Peabody. ¿Sí? ¿Se llama así? Pues es tu favorito, güey. Ah, bueno. No, es que no es mi favorito. Voy a recomendar como 14 libros. Ok. Búscame cómo se llama el del pescado que le da una de sus escamas a todos los demás pescados, porque hay un pescado que brilla mucho. Y todos como que les hace medio ruido, pero el pescado es a toda madre y le da una de sus escamitas a cada uno de los que conoce. Y todos tienen una escama que brilla. ¿Y él se queda sin brillo? No se queda sin brillo, pero... Lo hacen mojar. Pero... De verdad, esto, o sea, no se lo estoy recomendando para tu persona de 27, date este librazo. Sí. Pero para personas que tengan tu sobrinitos, niño interior. Sobrinitos, ajá, hijos, algo, estos son cuentos con pues, aprendizajes, enseñanzas muy bonitas. El pez arcoíris. El pez arcoíris, gran libro. El caballero de la armadura oxidada también está muy bueno, un poquito ya más grande. No tienes que ser un niño, pero un poquito más grande, okay. Adolescente. Y creo que ahora sí ya ahí te va el más verga. Ok. Justo. The Giving Tree. ¿Cómo se llama en español? The Giving Tree. El árbol de la vida. El árbol, no, ¿sí? Sí, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? ¿Sí sabes cuál digo? Sí. Es de un niño que crece y crece junto con un árbol. Uh-huh. Y todo lo que vive con ese árbol y le pide a ese árbol, te deja... Ese sí, hasta como adulto, te quedas de... ¡Verga! El árbol generoso. El árbol generoso. Ese sí te quedas de... ¡Ah, oh, la verga! Sí, sí, cierto. Ese te lo daban en la escuela, ¿no? Sí. Todos los que estoy diciendo fueron de la escuela. No, no, no. Yo jamás leí por pasión. ¿Era eso o no jugaba fútbol? Sí, sí, sí, pues ahí sí. Lo tienen, cotorros, cotorras. Su gran recomendación de libros, si tienen sobrinos, sobrinas, niños, por ahí, si están en un tiempo libre, están loquitos, están drogados, quieren leerlo, ahí está. Así es. No se droguen, por cierto. ¿Verdad? Solo a veces. Tantito a veces, güey. Ya vemos. Ya, ya. De repente, cuando quieres que... Ya, güey. Vamos a repetir ese comercial tan bonito que hicimos hace tantos años. Ay, sí, ahí se qué bonito había quedado, ¿no? Que había quedado bonito. Y es más, vuélvelo a poner, Jerry. Ahí está. Vivan las drogas en México y en todas partes. Vivan las drogas. Vivan las drogas. Ah, es una rata, pensé que era mi hijo. Pero no lloré, peo. Pero pepeo. Nos vemos, amigos. Hasta luego. Que tengan muy bonita semana. Les mando un beso. Donde lo quieran. Adiós, producción. Thank you.